Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? Inventando la bomba. Muy buenas noches, amigos, compañeros, colegas, correligionarios. Gente que está escuchando este programa, gente que está viéndonos en este momento, porque a pesar de muchísimos comentarios que nos han llegado, que nos están viendo vía cámara web, les queremos avisar que no tenemos cámara web acá, así que están viendo una obra de títeres quizás que sale en la valijita esta semana. Muy buenas noches, República de Moreno, estamos a minutos nomás, a segundos que se acabe el mundo. 2012 es el año elegido para todas las profecías habidas y por haber. Los mayas ya nos dijeron, el mundo se acaba. ¿Y nosotros qué decidimos hacer? Un programa de radio acerca de eso. No sé si es este el adecuado, pero la Copa Derramada en su tercera temporada va a transmitir las crónicas del fin del mundo. Muy buenas noches, Michel. Muy buenas noches, Johnny. Muy buenas noches, Mariano Thompson. Me parece de buen educado saludar a todos los que están en este momento en los estudios. Nos manda besos Thompson y a Johnny, que le hace seña que lo va a cagar a palo. Bueno, como siempre, la verdad que estoy como esos jóvenes enamorados que cuando se van a encontrar con esa mujer amada empiezan a tener mariposas en el estómago, palpitaciones y hasta sienten como que le está por agarrar un preinfarto. Eso es lo que yo siento cada vez que vengo acá, cada jueves a las 21 horas. Vengo a encontrarme con mi enamorada. Y a lo mejor llego a encontrarla. Johnny, buenas noches. Muy buenas noches para vos también. No, para vos. Después de las buenas noches se tiene que decir de vuelta buenas noches. Sí, aparte nos vinimos hasta acá juntos. ¿Para qué carajo nos saludamos si vinimos hasta acá? O sea, ya antes nos dijimos casi. Sí. O sea, ¿para qué de vuelta? Esa cosa, ese formulismo, como que las estrellas, por ejemplo, no vamos al baño. Sí, señora. Vamos al baño. Sí, pero para mí no es de buena educación saludar, no solo en la radio, en desde televisión, esta cuestión de saludar mucho. Saludar a la gente en la calle. ¿Por qué te cruzas con alguien y lo tenés que saludar? Por nuestros abuelos. ¿Pero por qué no hablas directamente de algo en vez de saludarlo? Porque tardarías una hora, por ejemplo, en hacer una cuadra. Igualmente te digo una cosa, hay muchas mujeres y hombres, ¿eh? No digamos solamente mujeres, que es el mes de la mujer. Hay muchas mujeres y muchos hombres que son de quedarse hablando en toda la cuadra porque son vecinos de 50 años y van a comprar, que yo, las papas, y con lo que tardaron las podrían traer pelada. Porque sí. Como eso que decís vos, me parece que hoy nos mandamos un mensaje de texto. Le decís en la calle, por ejemplo, a un vecino. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Vos bien? Bien. ¿Tu viejo bien? Son diálogos así de vecino. Y después puedes entrar a tu casa y tenés el teléfono. Y se comunican vía Messenger o vía mensaje de texto. Bien, lo que yo te estoy diciendo es por qué no vamos a los bifes directamente a hablar de lo que nos interesa, tanto sea personalmente como por teléfono. En vez de empezar a preguntar y hacer esas preguntas de rigor, las famosas para romper el hielo, che, ¿cómo está? ¿Y tu hijo, y tu hija, y tu viejo? Che, hace mucho que no ves a este, sí. ¿Me prestás 10 lucas? Qué viento anoche. Porque... No, me prestás 10 lucas, qué viento anoche, ¿eh? Sí. O sea, como meter cosas en el medio que sean como hasta media distractivas, a sí, lo mejor. Yo generalmente por teléfono voy a los bifes. Claro, porque cuando no pones la cara es como acá. Sí. Decís cualquier cosa, por teléfono puedes decir cualquier cosa. Sí. Y ojo que yo mucho tiempo, iba a decir, estuve pensando que a pesar de estar hablando por teléfono, tenía como una conexión con el otro. Entonces no podía llegar a decirle algo feo, o algo, aún no conociéndolo, ¿eh? Porque sentía como que se lo estoy diciendo como si estuviera personalmente. No me imagino que estoy en un tubo telefónico y le estoy hablando por teléfono, le puedo decir cualquier cosa. Siento una comunicación, estoy charlando con él y no le puedo decir cualquier cosa. Me arrepentiría cuando le cortara. Y ojo que soy muy de cortar, Johnny. Yo te corto el teléfono al toque, te lo corto, ¿eh? Ni siquiera, o muchas de las veces, no espero ni que me digan, bueno, chau, o después nos vemos, o hasta luego. Le corto antes, pues ya sé que me va a decir eso. Cortale. Sí, le corto. Che, justo me metí, estaba distraído un poquito porque... No, no se te notó. Esta semana... Estoy hablando como 20 minutos. Esta semana me pasó algo, sí. Ya me viene pasando en sí. Todo el mes. Colitis. Es el déjà vu. La sí. Primera rosa. ¿Podemos describir un poco cómo estamos vestidos acá en el grupo de trabajo? Sí. Tenemos a Thompson con una camisa a cuadraditos gris, ¿es? ¿O lila? No, lila. Primero no es a cuadraditos. Bueno, a rayas. Yo de acá no veo los cuadraditos. ¿Cómo es? Tipo escocesa, le gusta yo decir de acá a no veo los cuadraditos, veo solo las rayas. Bueno. Se ve que hay un gris muy difuso que hace que los cuadraditos se vean chiquitos, como cuando entrecerrás los ojos para ver los dibujos de los barcos, ¿viste? Pero pará un poquito. Si por cada prenda él va a hacer una exposición, o sea, de 5 minutos, no vamos a terminar de escribir a las 11:30. Habló el que habla poco. No, sí. Pero seamos, esto es algo concreto. Camisa a cuadros, tipo escocesa. Bueno, pero para mí no es a cuadros. Yo no la veo como camisa a cuadros. Bueno, espera un poquito. Está Mariano Thompson con una remera verde. Verde, no quiero decir qué, porque va a decir que no es verde el oro, que es verde azul noche. Verde cotorra. Bueno, pero es verde. Lo importante es... De la camisa, sí. Que hay que subrayar, sí. Es que tiene abiertos los dos últimos botones, sí. O los dos primeros botones, sí. De acuerdo, de dónde miran. De arriba, sí. Para abajo son los dos primeros botones, de abajo para arriba los dos últimos. ¿Cuántos botones tiene una camisa? 7 para mí. No. A ver, Thompson. Para mí 9. Contando solo la vertical. No, no contés todos. Manga. 9. No contés manga. No, manga no. El largo, ¿cuántos tiene? Sin cuello. ¿7? 7, más o menos. Ah, mira vos, ¿eh? Se ve que es un hombre de camisa este. Bueno, Thompson, saquemos a Thompson. Trajo sus lentes de cada jueves. Muy bien vestido, sí, Thompson, sí, sí. Yo tengo una remera azul con dibujos psicodélicos. El estampado. Porque son regalo de mina, regalo de mi hermana, me la regala. Vos lo describís como psicodélico, sí. Para mí es un fileteado tanguero, sí. Mal hecho. Bueno, una remera azul con un fileteado tanguero gris, o plata, como quieran llamarlo, ¿sí? Mal hecho, sí. Pantalones y eso, estamos todos iguales, todos de Far West. Sí. Y el señor Johnny Walker tiene una remera rosa viejo o rosa cremoso. ¿Cómo se diría eso? El rosa de los chicos. ¿Cómo se llama? Rosa viejo, no, el de los chicos es rosa pastel. Rosita. No, un rosa pastel. Rosa rosita. Rosita cuando nos vamos, queda como... Tiene un rosa pastel, barba de 6 días. Dura, bien marcada. ¿Qué tiene que ver la barba con la vestimenta? Yo no, o sea, no me puedo cambiar la barba hoy. Ah, pero para mí la barba también, vos la tenés como hecha como si fuera parte de la vestimenta. No tenés una barba desprolija. Te hiciste una H&M. Vos decís que yo me miré. Con esta barba tengo que traer esa remera. Esta remera. Exactamente. Para mí vos sos de combinar mucho. De 4 días, sí. Ya tenés que ir a un tono más oscuro. Claro, porque igual depende muchas veces también el color de barba. Claro. En el caso tuyo, que es como ajedrez. ¿No? Medio colorado. No, ajedrez. El ajedrez es blanco y negro. Mixto. Decime, bueno, mixto. Johnny, estoy realmente preocupado y quiero un consejo. Quiero un consejo de gente que me puede llegar realmente a solucionar el problema. A ver. Tengo un roedor dentro del techo de mi casa. Bien, ¿roedor con alas o roedor plumífero? No, un roedor con patineta, porque anda para todo lado. Y aparte, tiene la particularidad de que le pego palazos al techo para que se vaya, ¿no? Tengo techo de Durlock. Sí. Y se queda quieto. Yo me di cuenta que se queda quieto. Sí. Cuando dejo de golpear, al ratito, otra vez arranca. Y aparte me lo hace cada 15 minutos, o sea, no pude dormir de las 3 de la mañana. Yo como consejo te daría una cosa. Hay un mito que lo podemos comprobar. ¿Una pastilla de Gamesan? No, hay un mito que dicen que los roedores con ruido se van. O sea, no vienen con el ruido. Entonces ponen una radio vieja. Grande, yo le te voy a dar la mano y te la doy. Escuchame, tuve que armar una escena como que había gente todo el tiempo en la casa. En serio, para que, porque mi miedo cuál era, que baje. Entonces, ¿qué hice? Puse la televisión de los chicos para que no le baje a los chicos. Y puse la radio en el comedor. Y prendí la luz de la cocina y dejé una olla hirviendo, una pava hirviendo para que hiciera ruido. Entonces nos turnábamos de a ratos para caminar, por ejemplo. Está muy bien. Pero no dormís. O sea, porque te toca caminar, ponerle, son dos pero la pareja. No hagas de a ratos, hagan guardias como se hace en el ejército. Es que a mí no me da tranquilidad. O que le pague a alguien, ¿sí? O puedo hacer cartulinas. Sereno no, gente. Porque los serenos se duermen. Son muy tranquilos los serenos. Para mí tiene que ser una parejita joven. Una parejita joven que se quedan hasta tarde. ¿Qué ¿no? profesión? ¿Cuánto me sale? Perdóname, me sale pero ¿qué profesión la del sereno, no? Sí. Mi abuelo era sereno. Era sereno en una concesionaria de autos. Pero qué profesión que es que vos te decís, laburo de sereno y ya le ves la lagaña al tipo. Porque ¿cómo duerme el sereno? Y los de los estacionamientos más. El estacionamiento, no, a veces le tenía que tirar la reja abajo. Te le colgás, subís hasta arriba de la reja moviéndosela para que te abran. ¿Cómo duermen esos tipos? Entonces voy bien, Johnny. O sea, la idea es que todo el tiempo parezca como que la casa está en movimiento. Por lo menos derribemos el mito del ruido. Ahora, ¿es cierto o es mentira? No sé, es un mito, pero lo podemos probar en tu casa. De paso, tenemos por Dios, ojalá que no. Tema para hablar. Te digo la verdad. Ojalá que no, que no sea que un mito. Que no tengamos que probarlo. O sea, que cuando vaya hoy ya no esté. Porque aparte no depende de vos. Y al mismo tiempo, es algo que no lo podés manejar. Porque llega un momento que te da tanta bronca, que no sé, que me subiría y me agarraría a piña con la rata, ¿me entendés? Mándale carta documento. ¿Eh? ¿Vos decís que hoy? O le mando un mensaje, si la averiguo el tubo, la vuelvo loca, le como la oreja, le mando mensaje de texto, la hago ir por insoportable. ¿O sabés qué? Sí. Hacele lo mismo. Generalmente, a la gente que te molesta... le No, pero es una rata esto. ¿Viste? Bueno... No es lo mismo. ¿Viste que hay un famoso dicho? No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Entonces, seguramente la rata está haciendo algo que no le gustaría que le hagan. Que es que le caminen. ¿Pero cuál es el techo de la rata para que yo pueda caminar? Pero vos no tenés arriba. Ah, voy a las tejas. Claro, a la chapa voy. A la chapa. Anda a la chapa. ¿Y le hago lo mismo? Sí, pero no cuando averiguá a qué hora duerme. Y para mí duerme en otro momento que yo no duermo, porque cuando yo duermo es cuando me está jodiendo, ¿me entendés? Hacerle lo mismo. A la tarde. Hacerle lo mismo. A la tarde. ¿Vos cómo no hacías que agarrabas el mosquito y le hacías hacerle la mano? Y es más, aparecele y andate. No la enfrentes. Claro. Aparecele y huí de ella. Sí. Hacele psicología inversa. Lo que mismo. El espejo. Sí. Hacer el espejo y le va a molestar. Es una buena mucho. Idea. Lo único que corro riesgo en las chapas. Che, hoy es 15 de marzo del 2012. Y lo que me pasó esta semana. Sí. La del 8 al 15. Que me viene pasando, quizás en todo marzo o en todo este año. Que tengo como un déjà vu constante con las noticias, con todo lo que va pasando, como que sucedió. Sí. ¿Sí? Siempre. Y de hecho. Me puse una noticia del 15 de marzo del 2011, me puse un diario X, llamémoslo X, que puse un diario para ver si estaba en lo cierto, y en realidad estaba en lo cierto. Esta semana vi... ¿Pasó lo mismo hace un año? ¿Qué pasó? Hubo alerta terremoto claro, en Japón. Pero porque es un aniversario, por eso es lo mismo. Terremoto en Japón. Sí. Hace un año. Alerta de tsunami. No, esta semana... No, ayer hubo alerta de tsunami en Japón por un sismo que hubo de 6.6. 15 de marzo del 2011. Sí, lo mismo. ¿Qué le pasó en el 2011? Tragedia en Japón. La Unión Europea habla de apocalipsis y impondrá control de las centrales europeas. ¿Qué será? ¿Por sorteo eso? Todas las tapas de los diarios estaban hablando de la tragedia en Japón. Pero ¿será por sorteo eso? Ponele. Wikileaks. Salía el escándalo de Wikileaks y Vudú estaba implicado en el escándalo de Wikileaks. Como ahora está implicado en el escándalo de la vicepresidencia, claro. perdón, pero bueno, ganaba Boca. Pará. Y fíjate que Boca hace un año atrás también ganaba. El plantel de Independiente decidió cortar el diálogo con la prensa. Bueno, ya lo hicieron parecido. Eso, es muy parecido. ¿No hay noticias de acá, ponerle de nosotros? ¿Te fijas algo de nosotros? La inflación de febrero para el INDEC fue del 0,7%. ¿Sí? Estaba los hermanos Gioja, bueno, pero podemos seguir. Y hace, un año eran los hermanos Joclender. Sí, no empiezan las clases. Hace igual que un año. Sí, dos años, tres años. Tres, cuatro, cinco. Sí, cualquier año. Dejaste, boludo, ya van 15 días de marzo y fueron cuatro días al colegio. Los Mafalda chicos, cumplía 49 años, o sea que hoy debe estar cumpliendo 50. Ah, claro, o sea que pasó un año, lo mismo. El año pasado, sí. Escuchame, y Victoria Banucci estaba en pareja con García Garfunkel ese. Y ahora perdió un chico. Igual que hace un año, sí. Porque ya es el segundo que pierde. No sé para qué queda, bueno, ¿no? Bueno, atacaron a balazos a una mujer policía. Sí. Todos hablaban de la inseguridad. ¿Qué pasó esta semana? Hablamos de la inseguridad. Todo lo que está pasando ya pasó. Así que... Y así se repite cada año. Y así se repite noticia por noticia. Tenés razón. Es, ¿y sabes? ¿Y sabes lo peor de todo? Que como ahora podemos verlo, y antes no, hemos vivido así toda la vida. Toda la vida. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que uno se sigue sorprendiendo. Claro, uno, qué tragedia. Claro, empieza a decir cosas que ya dijo un montón de veces. Escuchar cosas que ya dijeron un montón de veces. ¿Y sabés qué veces. Dicen? Nos estamos acostumbrando a eso. Y si me lo decís todo, me decís siempre lo mismo. Hace 20 ¿A qué años, querés que me acostumbre? Si hace 20 años que lo único que puedo hablar este día, el 15 de marzo, es de tsunami, sí, y de terremoto. O sea, no, lo último. ¿Cuándo le toca a los chilenos otra? Que esos son buenos para estas cosas. Y ya pasó. Son buenos, bueno, ¿eh? Enero. ¿Enero qué? Porque era después del tsunami de Japón, ojo, ¿eh? Enero y febrero. Que le repercutía en la costa, ¿no era así? No. Que el tsunami de Japón repercutía en la costa chilena, no. ¿Lo estaban esperando? Sí, pero porque el año anterior habían sufrido el terremoto ellos. Me parece que era que repercutía el río, el mar, repercutía el Pacífico, algo así. El terremoto de Chile es en el 2010. Es en el 2010. Y para mí estaban esperando otro, el 15 de marzo estaban esperando otro. Para mí. Sí, porque estaban esperando que repercuta todo el... de Japón, ¿y qué te estoy diciendo hace 5 minutos? Sí, pero no pasó nada. O por sea... suerte, pero me acuerdo que había tipos... Por suerte para el chileno, por suerte, el japonés estaba esperando que se vaya para otro lado. Claro, eso sí. En realidad siempre las cosas que a uno le pasa, se las termina deseando a otro. Pero no por mal. No, porque alguien le tiene que pasar. Para aliviarse. Es... ¿No pasa muchas veces en tu casa que hay uno engripado? Como la película esta, Destino Final. Destino Final. ¿Cuál es la que se ahorca, que están en la colimba? No, Destino Final es la película que tiene varias partes, que es que la muerte los persigue. Ah, siete partes. Acá nos acota a Thompson. Que Destino Final, la de la muerte. Que la muerte está escrita, te hace. Sí. Entonces hay como un listado de la muerte. Sí. Y a vos te toca un orden, pero el protagonista de la película, ¿qué hace? Altera ese orden, el orden. Pero todo el tiempo lo está siguiendo la muerte después. Claro. En realidad sigue con la lista, pero lo está persiguiendo y está zafando de la muerte permanentemente. Como una gran metáfora de la vida. Sí. ¿No? Sí. Ay, qué buena película. Destino Final. Y ahora que me decís películas, el otro día estuve viendo una película que antes me parecía que era una estupidez y ahora me parece una gran película, que es la de Julio Sosa. Es una película argentina, no sé el nombre, pero te voy a dar los protagonistas y la vas a sacar. Nueva no es. No. Julio Sosa, Alberto de Mendoza y la mujer, no sé si no es Tita Merelo o Nini Marshall, es la mujer de Alberto de Mendoza. Y son delincuentes, pero te estoy hablando de una película del 40. ¿Seguro, sí, que es Julio Sosa? Sí, Alberto de Mendoza seguro. ¿Pero Julio Sosa seguro? Porque no. ¿No es los muchachos de antes no usaban gomina? ¿Eran chorro? Sí. Esa película. No sé si... Antes me aburría esa película. ¿Era en chorro? Creo que sí. Y después terminan matando a una prostituta en un... No me la acuerdo, nunca la vi. No, bueno, la vi de vuelta. Y yo la verdad que ver cine argentino de esa época nunca me enganché a ver. Es una gran película. Una gran que película. Que nunca vi. Que te digo una cosa, si hoy la hicieron el remake, sería un exitazo. Y por ahí... Está muy buena. Y por ahí ya buena. Hicieron la remake con Tom Cruise. La única, viste que no, siempre acá te digo yo. Te mezclan las películas. Acá te digo yo. Hablando de películas, la producción estuvo trabajando hoy. Un aplauso para la producción, John. Hoy, una hora antes de que empiece el programa, estuvo trabajando la producción. Una y vía mensaje de texto nos mandó la consigna que tenemos que decir. O sea, no nos habla directamente, no nos llama por teléfono. No. Y aparte, perdóname, aclaro que le mandó un mensaje de texto solamente a Johnny, que Johnny me lo reenvió. O sea, no es que le manda a los dos. Sí. Y el otro, que viene tarde, pero no debe ni saber. Ni sabe, ni dónde, ni se entera. Hasta le mudaron la radio y no le avisaron. Ni se entera, que justo tiene que ver con las películas. Mirá qué casualidad. ¿Cómo? ¿Cómo con las películas? Sí, porque no había leído el mensaje. Yo tengo el mensaje. A ver, léemelo, dale, a ver si es el mismo. Ah, pará que no lo tengo acá. ¿La consigna? Sí. ¿Qué es esta? Tenemos que hacer, y esta consigna para los oyentes, las tres mejores películas de la vida de cada uno de nosotros. ¿Películas que viste o que viviste? Las tres mejores películas de tu vida. Y que sea una por cada etapa de la vida. A ver, deletríamelas. Una de infancia, otra de juventud. No, deletríamelas. I-E-N... No, te faltó... Infancia, juventud y adultez. O sea... Infancia. En cada etapa de nuestra de la vida, en esas tres etapas, infancia, juventud y adultez, hemos visto películas que nos significaron mucho. Mirá cómo se las remo la producción. Muy bien, se aparte, está remando. Por guacho. Sí, y hay que hacer como las tres mejores películas, una de cada. Una ¿A de nosotros la o la gente? Cada uno y la gente, todo. Yo tengo, me acuerdo una de la adolescencia que seguramente la habrás visto. Perdón. O tengo que empezar con infancia. No vale tres de adolescencia. ¿No vale? Tres de adolescencia, no. Ninguna. O dos de una etapa, no, bueno, una pero y cero. Hay que meter una por, cada una. ¿Valen cada series que se han convertido en películas? ¿O si series? Si la película es buena. O sea, tiene que ser película, no serie. Porque la consigna es las tres mejores películas. Si querés vos decís sí, una buena serie, claro, que después la película fue una cagada. Y Mr. Ed, por ejemplo. ¿Mister qué? Mr. Ed, el caballo Mr. Ed. ¿Te acordás que hablaba? ¿Está en película? Hicieron una película, pero cambiaron los protagonistas y era malísima. No, la serie era ya mala. A mí me gustaba, era medio boludo. Era medio boludón, pero me gustaba. Me gustaba esa, me gustaba Hechicera. Siempre estuve tratando de ver la soguita que le movía. No, ¿qué? ¿En los bigotes? Mr. Ed, para la gente joven, era sí, un caballo. Sí, que hablaba. Que hablaba, caballo con voz. No hay dos, no hay dos. Bueno, hicieron una película de esa. Y otra película que me acuerdo de niño de haber visto muchas veces y que realmente me encantaba era... Perdón, ¿Mr. Ed va a tu lista? No, bueno. Pero por eso te pregunté por series. Sí. Porque antes no había tantas películas de series. Ahora sí se hacen películas de series. O series se convierten en películas. ¿Qué, pará? ¿Qué había más? Porque me parece que antes era al revés. ¿Había más series que películas? No, la película tenía tanto éxito que después se convertía en otra cosa. En una... Y ahora es el éxito a partir de otra cosa, de cómics, un montón sí, de cosas, que pasa a ser película. Obra de teatro también. Al revés me parece que era antes. ¿Cómo era antes? ¿Antes lo que era serie? Antes había que calificar para hacer película. No, pero perdóname. Batman. Y primero fue cómic. Y después fue serie. Y después fue película. Por eso. Pero pará. El Batman gris con el Robin peticito del bulto, sí, no vi películas de Batman de esa época, ¿eh? Para mí el Batman ya es el Batman más robusto, el Batman Keaton, una cosa así. Es que película... El Batman gris no hizo película para mí. Película de superhéroe no hubo hasta sí, los 80, me parece. Claro, cuando empezaron con los ácidos. Superman empezó con... Primero fue Superman. Cuando pudieron hacer sí, que los poderes... Efectos claro, especiales. Era más o menos creíble, porque la sí, verdad que ver al Batman de hace... Me hubiese gustado verlo en el cine. ¿Te imaginas en la pantalla? Crunch. No me imagino un cine con las luces apagadas, sino con luces de colores, el cine, y la gente y parada. Girando. Creo girando, que eso es algo que... ¿Y sabes qué estaría bueno? Pará que te digo esto. Pará que tengo una idea. Y yo tengo otra. A ver, una cada uno. Decime la tuya, si no me olvido la mía. Estaría bueno que los cines nos... Empezar a cambiar. Esto del 3D, todo esto fue una fábula, una falsa, ¿no? No vas a decir lo que te iba a decir yo porque te cago a trompada en la radio. Ir al cine. No vas a decir lo que iba a decir yo porque te pego una piña en la radio. Ver una película parado, poder bailar con los protagonistas cuando hay escena de baile, poder estar tomando un trago, fumando un cigarrillo, un cineboliche. ¿Te puedo agregar algo a eso? Pero ¿Te no, puedo agregar algo a eso? Pero no un video bar que fue una farsa. ¿Te puedo agregar algo a eso? Por favor. Por ejemplo, si vas a ver una película esa de Batman cuando era gris, que te pongan sillas y mesas de talgopor y que en un momento que están las peleas, el crunch, todo eso, todos los que estamos en el cine nos empecemos a dar sillazo y mesazo de talgopor como si fuera eso que estás diciendo vos, me trasladar encanta, al cine en vez del 3D, ¿no es mejor? Me encanta. Y por ejemplo, si vas a ver una película de un pantano. Sí. que entres y fango. Lo hacemos en la esquina de casa, que está fango todo el tiempo. Sí, tengo varias cuadras, pero no importa. Me parece que estaría bueno, ¿por qué no se lleva esa práctica al cine? Porque, por ejemplo, si se empieza los sillazos de Tergopor, termina a las piñas. Porque te hablan de realismo cuando no es realismo. Mm. Hay un realismo, y con esto cerramos. ¿Es real lo que me vas a decir? Hasta dentro de un ratito, sí. Hay un realismo que es más ficticio que lo real, pero ya lo aceptamos así. Cuando hay una piña, si no está o tiros, sí, si no está el sonido ficticio, vos pensás que eso es de mentira. ¿Me entendiste? O sea, ya aceptamos la realidad con los efectos especiales del cine. Y cuando vemos la realidad que no es así, descreemos de esa. Vos escuchás un tiro en la esquina de tu casa y si no suena, ¡pum!, no es un tiro. Yo una vez me pasó eso a un tipo que lo habían apuñalado en el brazo en la esquina de mi casa y escuché por la ventana cómo lo apuñalaban. Y cuando salgo, se estaba cosiendo el mismo. Eso de ver las películas de ciencia ficción. O la gente que le pegan tiros y no se tira 20 metros para atrás. Claro, lo ves a Bruce Willis correr con 6 balazos en la pierna, uno en el hígado y 2 en los brazos, y el tipo sigue corriendo. Y yo pienso, si yo me pego con la punta de la silla, el dedo chiquito del pie, estoy tirado en el piso 1 hora y media. Sí. Y este anda con 8 balazos. Sí. No sé, o es Bruce Willis. O Gaby Checopar. What I need to say, but I am quite sure that you will tell me just how I should feel today, yeah. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Llegó el 2012. Prepárate. Falta poco. Vuelve. Aguafuertes. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuertes. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes. Prepárate. Vuelve. Aguafuertes. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La Copa Derramada ahora, estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que tenemos acá y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque ese juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida. Pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un pebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Correcto! Una copa derramada. 1561-540359. Qué chamán. Pero habla de... ¿De qué? Me haces la seña al teléfono y te pones a hablar de otra cosa. Pero me pones esa música y sentí que estábamos... Pero ¿para qué un chamán? El número de teléfono. El 1561-54, ¿dijiste? 0359. Ese número es para que ustedes nos manden el mensaje de texto vía Movistar. No podés decir marcas. Y pero yo, porque por ahí alguno lo tiene gratis. Vía Samsung. Empiezan a llegar mensajes al 1561-540359. Hoy nos recuerdan también que un 15 de marzo caía el helicóptero de Carlito Junior. ¿Sí? Sí. Igual te digo una cosa, tuvo mala suerte Carlito Junior. ¿Y quién tendría que...? Ah, y ayer chocó Carlito Nair. Justo te iba a decir, Carlito Nair se pegó cada palo y sigue. Vos fíjate que cuando no te toca, no te toca. Es así, ¿eh? Cuando te toca, te toca. Pero caerte de un helicóptero, sí. O sea, caerte solo con 18 balazos. Sí. O sea, y perdóname. Es un accidente que le puede pasar a cualquiera. No, así como dicen que Facundo Cabral fue asesinado porque balearon al representante o a quien lo había llevado a cantar, aparentemente acá el que querían matar no era Carlito Junior, sino al otro que Silvio cantaba Oltra. Como un rope. Sí, Silvio Oltra, que cantaba, me acuerdo que tenía una canción que era la única que te pasaban, que fue peor que la del Teto Medina. Para mí fue un atentado contra él. Estamos en la misma sintonía, era, ¿no? Estamos, sí, estamos en la misma. Ahora estamos en la misma sintonía. Pa, pa, pa, pa. Pum. Se fue un cable. Silvio Oltra, creo. Que sí. Tuvo una hija. No, fue corredor del TC. Era corredor. Era corredor. Carretera. Por eso era amigo de Carlitos, y a Carlitos le encantaban los fierros. De Pigüé. Y los fierros retorcidos le gustaban. Era de Pigüé, Silvio Oltra. Sí. Che, ya. Al teléfono que dimos recién, que sí, es empiezan a llegar mensajes. 1561-540359. Y a las vías de comunicación, que es el Facebook. El programa, el Facebook es La Copa Derramada. Tienen que poner me gusta o no sé qué tienen que poner, porque la verdad que no. Pero explíquelo. La Copa Derramada. La Copa Derramada. Nos buscan en Facebook por La Copa Derramada y seguramente apareceremos, no sé. Y si no, si quieren salir al aire, pueden charlar con nosotros. Este es un programa de familia, es un programa de amigos, así que comuníquense al 0237. Si están fuera del radio de Moreno, Francisco Álvarez, La Reja, Cuartel Quinto, creo. Sí. ¿Llega hasta Cuartel Quinto, 0237? Nunca más. Paso del Rey. Nunca más entra el mail. Paso del Rey, 0237 también. 4666-559. No. ¿No qué? Te faltó un 6. 4-6-6-6-6-4. No, te sobró un 6. 4. Bueno, empezamos de vuelta. El 0237, olvidémonos. Llámenos al 4-3-6-5-5-9. 3-6, me faltan números. No, porque en vez de decirte 6-6-6, te digo triple 6. 4-3-6-6-5-5-9. No, celulares. 3-6 son un montón de 6. Y es el diablo. Esto es la radio del diablo. 4-6-6-6. Es el 666, es Satanás. 4-6-6-6-5-5-9. Se te nota que estás haciendo el curso, ¿eh? Y los dos teléfonos terminan en 59, cosa que no entiendo. Esto por es qué del diablo. Nadie le jugó por a eso la quiniela. Es el 4. Y para mí esto mantiene la radio con la quiniela. Le deben jugar al 59 a las dos, una a la nacional y una a la provincia. O pues. Con el rubro prohibido. Sí. Che, me ibas a hablar. El mensaje que tengo. Para mensajes que nos llegaron por la consigna que tiene que ver con las tres mejores películas de tu vida. Una sí. Por cada etapa, por la infancia, por la juventud y por la adultez. Llamemos adultez a lo que quieran, porque la madurez de una persona a veces te llega a los 40, a veces a los 62, a veces a los 14. Conozco gente muy madura a los 14 años. Sí. Que decís, está viejo ya. Viste que ya empiezan con dolores, son... Y el aspecto, la forma de caminar, la forma de pararse, sí. Los nombres. Para tienen mí, nombre de viejo. La ya. Madurez tiene sí. Que ver por la queja. La madurez depende de cuánto te duele, por ejemplo, agacharte a agarrar algo que se te cayó en el piso. Sí, una persona madura cuando se queja mucho. Sí, yo me quejo últimamente. Y a lo mejor me dicen, estás más maduro. Sí, estoy más maduro de la cintura, más maduro de la rodilla. Más maduro. Señores, mensajes que llegan sobre este tema que estamos charlando hoy, que es, ¿cuáles son las tres mejores películas de tu vida? Sí, tres películas. Nos manda un mensaje Thompson, de Moreno. De Thompson acá, de Moreno, de atrás del vidrio. De atrás del vidrio, sí. Pero igual participa, porque acá en realidad participamos todos. Sí. ¿Sí? Sí. Dice que la infancia, El Rey León. Ahí vamos sacando también un poco las edades de cada uno, ¿no? Porque claro, para mí es de la adultez. Claro, vale. Vos es adultez, sí, exactamente. Para la adolescencia eligió Volver al Futuro. Y ya empiezo a sentirlo más contemporáneo. Y ya digo, si vio primero El Rey León que Volver al Futuro, me suena raro porque Volver al Futuro se hizo antes. Pero está bien, es una película que hay que ver en la adolescencia. Pero no estamos hablando de estrenos, estamos hablando de largometrajes. O sea, vos podés haber visto una película que por ahí se estrenó cuando vos eras infante. Pero mirá, Volver al Futuro le estaban haciendo, del 85. Mirá, y acá te tiro una. A ver. El equipo hay que verlo en la cancha. Y la película hay que verla en el cine. Sí. La película, o sea que no vale. No, las de DVD, trucho, no vale. La de VCH, VHS. Te levanta el público. No, Telefe el domingo, ojo, te mete unos peliculones, no, Telefe. Doblada al castellano. Sí, también, o es sea, cierto eso, sí. Siempre sí. Michael Fox tiene la misma voz que MacGyver. Sí. Sí, no, viste que te lo encontrás por varios lugares. Sí. Empezás otra vez a reconocer a los actores. Exactamente. Y MacGyver. Y aparte, si mira vos, Stallone tiene la misma voz que Mel Gibson cuando hizo Arma Mortal. Y lo peor es que estás viendo un dramón, que el tipo es parapléjico. Sí. Todo, tiene la voz de MacGyver y está esperando que en algún momento diga, y entonces se levante, agarré el arsénico. Claro, me hice con un cordón de zapatilla y sale caminando. Desarrollé mi silla de ruedas apta para... Estoy esperando que... Y tengo la de la adultez. Oh, podríamos hablar con... Son tres. Tengo para hablar con un doble. Otro día. Un doblista argentino. ¿Pero neutro o habla en porteñón? No, hace el doble cosa. Hace la neutra y hace el doblaje para Argentina. ¿Podemos un día invitarlo? Hizo a Vin Diesel hace poquito. ¿Cuál es Vin Diesel? Vin Diesel, el pelado de las películas de acción. ¿El pelado? El nuevo Bruce Willis, ponele. No lo conozco ese. Sí, los nombres nuevos de los actores no los tengo. Vin Diesel, el pelado. La última película que tengo de Thompson. Sí, un moreno. Pelado. Moreno pelado, sí, tenés razón. Che, la última película para negro. Thompson. La puta que lo parió. Sí. La última película para Thompson en la adultez. En la adultez, me interesa la de la adultez. The Wall. No la vienen a decir. Pero bueno, pero igualmente vos no podés ver una película justo en la edad. No califica. Pero ¿cómo no va a calificar? O sea, no tiene que ver con haber nacido. Hoy te dije que la película que a mí me gustó, que me marcó, era los muchachos de antes no usaban gomina, que era de delincuente, y la hicieron en el 40. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero no es una película que te marcó. La película que te marcó la fuiste a ver al cine. ¿Pero quién te dijo que no me marcó? Pagaste la entrada. ¿Quién le dijo que no me marcó, por ejemplo? No te marcó porque no la fuiste a ver al cine. ¿Qué tengo que tener? ¿Un tiro? No la fuiste a ver al cine. Pero no pude ir a verla al cine porque no estaba. ¿Qué? No importa, tenés que reclamar. Pero, escúchame, no había más. Ponga. Es una película que cuando la dan en un cine de no flores... ¡No la dan nunca! Es una película que no... O sea, la enganché una vez en ATC que la presentaba Leo Sbaraglia. O sea, no es una película popular. No he visto una película, he visto un programa de televisión. Pero, o sea, que la consigna era que cada uno elegía y lo que va a elegir cada uno que no sobó, no vale. No vale. A ver, ¿cuál es tu película de la infancia? Te la puedo adivinar. A ver. Petete y Trapito. No estaba en el cine, no existía. Sí, ¿cómo que no? Yo la fui a ver al cine, Petete y Trapito. Y sabes cómo salíamos temblando del miedo. De que es, porque nosotros como chicos pensábamos... Disculpame, pero no... espantapájaro que hable, decíamos, la puta que... Yo no me acuerdo que haya estado en el cine, me parece que estaba prohibida. Ah, fue en la época, sí. Y el miedo que teníamos, porque entró un tipo con un bolso en un momento al cine, y era la época del proceso. Y estaba justo porque Trapito era contestatario, ¿viste? Porque era en realidad Trapito fue uno de los primeros explotados que mostró el cine laboralmente. Porque, o sea, laburaba 24 horas al día... Se bancaba la lluvia, se bancaba el sol, que lo caguen los pájaros. Lo que sufría Trapito, ¿me entendés? Era la desigualdad que tenía social con Petete. Que Petete era un tipo que de repente estaba adentro con la estufa. Porque Petete era ¿lo conocías a Petete? Vos era un pollo, ¿qué era? Era un pollo Petete, ¿o no? ¿Qué era Petete? ¿Un pato? Era un burgués Petete, porque era gordo, ¿entendés? Usaba ahí San Lorén. Me acuerdo que un tiro va Petete a verlo a Trapito al medio del campo del maíz. ¿Qué iba análisis, con un jean ahí San Lorén, ¿eh? Me parece bien. Y una cocodrilo, ¿cómo es la de...? ¿Y Trapito? Lecos. Trapito cocodrilo. Que era el campesinado. Trapito era lo que hoy pasa, qué sé yo, en Formosa. El campo, claro. El campo. Sí. No, el campo no. El trabajador del campo, ¿me entendés? Era el peón. El peón. El peón. El peón. Peón. ¿Cómo se le dice al portero de campo? ¿A quién? Al portero del campo. Porque viste que en el campo Gaucho. Está mucho la casa de... Vos decís el que cuida. Claro, que tiene una casa. El casero. Casa, una casa y una casa. El casero. El casero. Y una casa al lado. Claro. Y que no los dejan ir con la familia a la no, casa No, no. Y los domingos cuando van, que no le aparezca un pibe con moco, del casero. Porque fue el casero. Sí, no, porque aparte le electrifican, viste, que le ponen como a los perros, para que no cruce el casero. Que los contagian. Sí, igual el casero es de recluirse. El casero no es de enfermarse jamás. Nunca. Jamás. Perdóname, y si se enferma el casero, la mujer responde por él. Si hay que cortar la libustrina, la corta la patrona, ¿eh? Sí, si él películas. Está con tengo, Ale se comunicó con The nosotros Wolf. Vía Facebook. A ver, ¿cuáles hola, son las Ale, tres? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Ale? Buenas muchachos. Buenas. Que no buenos. Es Buenos Muchachos, que es una película que yo pondría en mi lista. No seas hollywoodense, vayamos a películas. Buenos no muchachos. Son listas, son las tres películas de tu vida. Perdóname, Buenos Muchachos es una gran película. ¿En qué época de tu vida la pones? ¿Perdés un cupo? No, no la pongo. Ah, ¿ves? Entonces no son películas pero que no te marcaron. Sé si no la pongo en la vida. Bueno, decíla, dale, perdí un cupo. No, ¿adolescencia? No, no, no bueno, ¿ves? Te das cuenta que no la pero la vi en la adolescencia. Sí. Igual no me gusta que me sigas diciendo que la pondrías y cuando te toreo para que la pongas no la querés poner. Así vamos a estar hasta la 10:30. Buenas muchachos, dice. De la infancia. Que no dijo buenos muchachos. De la infancia, la historia sí. Sin fin. ¿Cuál era? La de el... ¿Qué era? Falcon, ¿quiénes eran esos? Falcon. ¿Pero quiénes eran? La historia sin fin es la del el dragón, es el pájaro grande, no me acuerdo qué. Un perro volador gigante. Ah, ya sé, tipo un labrador. Un labrador, pero grande. Pero muy grande. Sí, mucho más sí, grande sí, que un sí, labrador. Ya sé cuál decís. Que lo llevaba a los chicos acá a volar. Volando, todo eso. Y era una película. Muy lisérgica. O sea, es una película que. Muy lisérgica. Yo la tengo en casa, creo. Muy lisérgico. Es una película que creo. ¿Qué es lisérgica? Arranca. Sí. Con un pibe que era muy fabulador, muy fantasioso. Sí. El padre no tiene, está pelota, recluido en el cuarto. No le creían. Y esa fantasía se le empieza a hacer realidad, digamos. Sí, sí, sí. Creo que en realidad es una metáfora para mí. Pará, creo que es uno de los primeros pibes que vaya al psicólogo. Que nosotros ni sabíamos que era un psicólogo. ¿En la película iba al psicólogo? Creo que arranca con el pibe. Pero se ve que no lo ayudó porque se terminó volando con un rope. Bueno, pero al psiquiatra o sí. Al psicólogo iba. Pero y creo que es una de las primeras películas que veo con psicólogo y es algo que hoy, como país o ciudad más psicoanalizada. Sociedad, decís sociedad. No, pero nuestro Buenos Aires es una de las ciudades más psicoanalizadas del mundo y que en la etapa que salió La Historia Sin Fin o esas películas no sabíamos no que nadie, era un psicólogo. No iba nadie, no. Sos puto. Woody Allen te decía que era un psicólogo. Sí, exactamente. Igualmente te voy a decir una cosa. Son todas películas. La historia sin fin. Yo tengo Laberinto, para mí. ¿Infancia? En la infancia, Laberinto fue una película que me marcó de por vida. Infancia. Gran película. Con David Bowie encima. David Bowie. Para el rock. El malo era David Bowie. ¿Y cuál? ¿Y podés decirme la de adulto y después me decís la de adolescente? No. La de juventud. La de infancia ¿de tuya? ¿Infancia mía? Sí. Trinity. Trinity no es infancia. Pero la puta madre, o sea, al final ¿en qué quedamos? Y aparte Trinity... No, ¿y vos decís que no? ¿Y vos decís que no? ¿Y mi infancia? O sea, estamos hablando... ¿Cuál es la edad? ¿Hasta qué infancia es? Y hasta las 11, 12. ¿12 años infante? Sí. Trinity. Ya cuando empezás con la papota no es Trinity, no es no empezás a los 12. Ya empieza la adolescencia. A los 12 en realidad tenés que empezar con el psicólogo si empezás con la papota a los 12. Si o sea, mínimamente. Si viste Woody Allen sí. O la historia o leíste esta materia. Te voy a decir una cosa. La película que a mí me marcó fue Trinity. Y llegó pero un momento... Trinity no es una película. ¿Cómo que no? ¿Es una película? Claro, que era el gordo Bud Spencer. No, y... pero es una cantidad de películas. Bueno. Es como decir Los Irrompibles o como decir Los Superagentes. No, Los Irrompibles era una, Los Superagentes sí era serie. Tenés razón. Los Irrompibles fue una excelente, excelente película. De vaqueros. Una de las mejores películas sí. Argentinas sí. Que de la historia del cine argentino. De ciencia podemos. Ficción, sobre todo, fue una de las primeras películas donde sentí tiros. Que era jodido el tiro para el argentino, ¿eh? El primer y único, sí. Creo, western argentino. El primer y único western argentino. ¿Te digo quiénes trabajaban? Por favor. Jorge Martínez. Sí. Toto Paniagua. ¿Te acordás de Toto Paniagua? ¿No? ¿Vos lo conociste a Toto Paniagua? Igual te voy a decir una cosa. Pará. Sí. Aprovechemos para pasar el mensaje. Aquellos que no vieron Los Irrompibles, véanla. Es una película véanla. Para ver. Véanla. No sé cómo será verla hoy. Y creo que se debe valorar mucho más. ¿Dónde la dan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Raval? Muy buenas noches. Qué bien, lo llamó el pasado, lo llamó la nostalgia, ¿no? El CinemaScope. El CinemaScope. Usted sabe que estábamos acá charlando con la gente, en realidad vía mensaje de texto y también nos están mandando algunos mensajes por carta. Tengo más de Alejandra, por ejemplo. No me terminaste de decir lo de... Pero déjame que le cuente a Raúl para que podamos estar entre todos charlando. Por favor. Estamos hablando sobre las tres mejores películas de tu vida. Y lo estamos diferenciando en etapas, que es la infancia, la juventud y la adultez. Y la gente le gusta estos temas porque también emocionalmente vuelven a un momento. Porque, ¿no?, la gente boluda. No sé, está bien que digas eso. Para mí no suma, mira, se te borraron. Bueno, pero eran 69 y quedaron 38. Pero de un plumazo, seguro. Yo casi que soy gente también. Bueno, pero por ahí no tenés que decir esas cosas. Por ahí podés hablar mal de los compatriotas, de los hermanos limítrofes, pero no le digas a la gente. No le gusta a la gente que le diga la verdad, Ramal. Hay que reconocernos como boludos, somos todos boludos y nos vienen vendiendo del mismo buzón siempre. Las películas son las mismas de hace 70 años. Nadie eligió una película nueva. Sí, bueno, pero termina con... Seguimos y después quiero que me cuente, Raúl, ¿cuál era la película de su infancia? Mi infancia la marcó Fellini. Fellini le marcó la infancia. Sí. Uno de los primeros en poner un psicólogo en una película. Exactamente. ¿Qué película recuerda de Fellini? Me acuerdo... ¿No era La historia sin fin? No. Que fue uno de los primeros del psicólogo. Bueno, pero Fellini fue, o sea, antes. Ante cada película que diga la gente, le va a decir que esa fue la primera que hubo un psicólogo, boludo. Bueno, pues no me acuerdo porque era muy chico, pero decía Fellini. O sea, ¿usted se acuerda de los títulos? Yo no me acuerdo si decía Fellini o una vez que me colé en el cine Roma Marcos Paz decía Felatio. ¿En el pero cine? Era... Cine de barrio. Cine de barrio. Cine de pueblo. Que cine de pueblo. Orinábamos desde el Pullman. Cine de barrio que era pantalla chica. Sí. Mal sonido. No, la pantalla era grande. No es cine. Pero era casi escucharla la película más que verla. Te descalifica todo. No es cine. La película es de Fellini. Sí, en mi adolescencia. Sí. ¿Cuál es su etapa adolescente? ¿De qué hablamos? Los Zapatos Rojos, que es una película iraní. ¿Zapatos rojos? En la adolescencia. De Lando Busanca. Sí, vi así. De Lando Busanca era esa. No, vi así en iraní. ¿Veía cine iraní? ¿En qué año estamos hablando? Y ahora de adulto... Pero se arrancó con Fellini. De más grande, marcado en el cuerpo. Que es un dibujito animado. No, seguro. Es una película japonesa. De Greenaway. Muy interesante. Ah, pero no es la versión de Greenaway. No, es, en realidad es Escrito en el Cuerpo. Escrito en el Cuerpo es la de Greenaway. Sí. Es verdad, muy buena película. Uy, es la primera que está de acuerdo con uno. No, la de Greenaway. La de Greenaway. ¿Dónde la viste? ¿En el cine? La de Greenaway. No, si la viste en Canal 13 no vale, dice él. Perdón. O sea, él te va a ir desclasificando cada película que digas. Que le digo, ¿dónde la viste? La vi en el cine. Pero en el cine Roma, ¿vale como cine, Johnny? No, cine Roma en mi infancia no podía viajar. No. Había un tren cada hora y media. No, yo no pongo Cupido motorizado, por ejemplo, porque no la vi en el cine. Vi en una iglesia que tenía una pantalla. Bueno, pero eso no es cine, perdóneme. Perdóneme, pero eso no es cine. Claro. No, y Cupido motorizado no es una buena película tampoco. Sí, bueno, pero tiene sus cosas. Lo pudo haber marcado. Claro. O sea, pudo haber dejado las gomas marcadas en la espalda, Cupido motorizado. Sí, y también a Raval convengamos que muchas veces uno ve la ficción de ese momento y la verdad yo la elijo. Porque a mí, qué sé yo, que me hable un auto, para mí en esa época era normal. O sea, yo tenía 20, 21 años, me acostaba casi siempre a la 1, 2 de la tarde, dormía todo el día. Entonces, qué sé yo, me ponía a ver esas películas, me gustaba que me hablen los coches, que me hablen las ardillas. Aparte, te criaste con tu abuela hablándole a las plantas. ¿Por qué un auto no iba a hablar? No, mi abuela no hablándole solamente a las plantas, sino hablando por la ventana con alguien en la vereda que yo me asomaba por otra ventana y no había nadie. O sea, ella imaginaba, era una película de Fellini, ¿no? Llamando por teléfono al helecho. Por ejemplo. Ahora, dígame una cosa, Raval. Si usted tuviera que volver a su etapa de adolescente... Me pego un tiro en el ojete. Y no le hace nada. Si le pega justo, cierro no la boca nada. Y me muero, porque no se me escape la bala. Che, tengo la adolescencia de Alejandra. Empiece con ojete. El otro día tuvo como tres bloques hablando. La adolescencia de Ale, que es dice. La película ya eligió La historia sin fin la para primera. Su infancia. ¿Este era el mensaje que no terminamos? Sí. En la adolescencia, un paseo por las nubes. Todas cosas lisérgicas. Empezó cuando empezó con la marihuana. Un paseo por las nubes, la recuerdo hasta ahí. Y por eso, porque se reenchurraba. Se reenchurraba y no la... Ahí hombre lo están diciendo por cucaracha. Rápido, rápido, que no tenemos aire. ¿En un viñedo se llama? No, Keanu Reeves. No, esa es... Con Keanu Reeves. Ese es el fierecillo indomable, el viñedo, señor. ¿Qué me está hablando? Perdón, traduzcamos. Sí. Thompson nos acaba de hacer acordar que Un paseo por las nubes es la de un chabón del ejército que va a un viñedo, se enamora de una mujer que... Qué buena trama, ¿eh? Entretenida. No pasa nunca. Acá el tema es que está Keanu Reeves. Y acá descubrimos que Ale, porque la mujer es muy boluda en ese momento. Yo no sé si, para mí no es un mujer. Para mí, apagale el micrófono aunque sea 5 minutos para que, y háblenle en el baño un rato. La adolescencia. Lee titulares de los diarios, hace algo. El hombre es más boludo en ese sentido, pero la adolescencia de la mujer está marcado por... esa cosquillita que le da al hombre que le gusta. Cuando decía, por ejemplo, a esta ya le está picando, ¿es eso? Claro. Es la película romántica, porque el sueño de todo adolescente, tenés razón, que nunca se concretará, es tener una pareja que la vincule definitivamente a una relación idílica, al príncipe azul. Póngale el color que quiera, pero más o menos eso. Lo que antes era el príncipe azul, luego... para una persona como Alejandra, que parece muy joven. ¿Por qué? ¿Por qué la nota como joven? Y un paseo por las nubes en la adolescencia. Ah, porque está la foto. Aparte. La historia sin fin. Y aparte está una foto de cuerpo entero en bikini. Claro. Sí, igual nota que joven. Ver la historia sin fin en el cine el día del estreno no es tan joven. No es tan joven. Porque no, si no la vio en el cine, no vale. No, esta la ha visto en un cumpleaños. ha visto en un cumpleaños de una amiguita. En la época en que se empezó a considerar que los chicos podían entretenerse y no te rompieron nada en la casa viendo una película, ¿viste? Sí. Dígame una cosa, Raval, ¿su película de la adultez? ¿Mi película de la adultez? Me gusta cuando pone ese tono, porque va a decir una buena película para mí. Acordate que tiene que haber salido en el cine. Es un muy buen recomendador de películas, Raval, para mí. A ver, ¿qué vas a decir? Bares. El Casanova de Fellini. Pero son películas más raras, le tenemos que andar preguntando a todo el barrio a ver para que nos explique cuál es. Antes las dos películas que dijeron nos tuvieron que decir el otro, hicimos como una encuesta para poder explicar. ¿Cuál es Casanova de Fellini? Me gustó mucho. El que se empomaba, que andaba por todas las casas con las minas. Claro. Era buenísima, me acuerdo de esa. Media de Filzón. Sí, después me gustó mucho... Homo Eroticus Supermachus. ¿Se acuerdan de esa película del chabón que tenía tres huevos? Era una película italiana. Después me conmovió mucho Luna de Avellaneda. Luna es en su adultez. Sí. Pero sí. Lo conmovió, ¿por qué? Porque está esa cosa argentina o esa cosa que conocemos de los barrios, de los clubes. A mí me gustan las películas que tienen también cierto código nuestro, me gusta. Claro. Y aparte es el recuerdo de la infancia mía en un pueblo muy cerca de un club que se fue degradando tal cual Luna de Avellaneda. Pasó con el. Y el éxito por ahí está muy basado en que muchos nos habremos visto reflejado en lo que pasaba en la película. Aparte un tipo, ¿no?, que lo agarra la década del 90 sin laburo, separándose, con un hijo que se quiere ir del país porque no consigue una opción. Claro. Yo no la vi, pero... Otra mina sola que se enamora de cualquiera. Digamos, es la vida, ¿no? Es casi que somos nosotros, todos de Avellaneda. Bueno, tengo la tercera película de Ale. ¿Suya? Ah, de Ale, todavía estamos con Ale. Que dicen que ahora que recién deja de ser adolescente, no la marcó ninguna, pero vio muy buenas. O sea que empezó a darse cuenta que lo que pasaba en las películas no era verdad. O sea, todavía estaba con el mensaje de alguien que pasó hace como media hora. O sea, ¿Es posible que ya haya visto una película que la haya conmovido desde que mandó el mensaje hasta que usted terminó de leerlo? Es muy probable. Lo que pasa es que también le da un poco de miedo al oyente mandar películas porque él hace mierda. Dice que son todas boludeces. Claro, boludez. Dice que la gente pelotuda. No sé si yo mandaría mensajes. Pará. Igual mandan, ¿eh? Tienen razón. Pido perdón. Bajemos un poco. La verdad que. ¿No puede ser un poquito hipócrita? Tengo para la adolescencia. Mentile. Tengo la mía para la adolescencia. A ver. ¿Vos ya dijiste la de la infancia? Todas dije todas. No dijiste todas. Y me da miedo porque cada cosa que le digo te la hace mierda. Te la desacredita. ¿Dijiste de la infancia? De la infancia ya te dije. ¿Cuál? Petete y Trapito. No, pero Petete y Trapito. ¿Pero por qué no puedo elegir yo la película? La tiene que elegir. ¿Qué le gusta Petete y Trapito? Pero perdóname una cosa, Raval. Pero Pepín Cascarón le dijiste de todo. Pero es otra cosa, Pepín Cascarón. No, pero yo no me pongo eso. Por absurdo y patético que sea la película. No, para. Si me vas a defender, primero cuando decís eso no me mires a los ojos. ¿Y la otra cuál es? Pues yo le digo, con cierto alineamiento, ¿cuál es la segunda? No le voy a decir ahora. Dígame la de la adolescencia. La de la adolescencia fueron los superagentes. Es el resultado de haber visto Petete y Trapito. Y si te digo la de... Es inevitable. Es un tipo hipernacionalista. Yo apoyo el cine nacional, totalmente. Che, nos llega un mensaje. En realidad porque aprendió a leer a los 25 y recién ahí pudo ver la subtitulada. ¿Qué conclusión tan liviana que puede sacar entre dos personas de alguien que solamente dijo una película? O sea, ahora vamos a terminar que soy abusador de menores, o sea, porque vi Petete y Trapito. ¿En qué vamos a terminar? O sea, ¿qué me van a hacer? ¿La de Pateando Tacho, cuando vino Pateando Tacho? No, pero de la forma en que se meneaba Petete. Y si te digo cuál me gusta en adultez, No, en la adolescencia, las colegialas se divierte. Me acuerdo que vi en el cine California de Crovara. Y siempre te gustó el cine político. Sí, muy no, el comprometido. Íbamos todos, nos poníamos todas las camperas acá en la falda. Bueno, un minuto para las 10 de la noche, por favor, léeme el mensaje. Sí. Y ya está el equipo completo. Arranca el programa de la Copa Derramada. Tenemos muchísimo para el día de hoy. Sí, dicen películas de infancia, toda la de los Parchís me mandan. Ah, bueno. Pero tiene que elegir una. Igual no podés elegir, no hay una buena. Porque no se acuerda no de los para títulos. Porque sí, no se acuerda de los títulos. Sí. Y de todas las de Rocky también, para la adolescencia. Y de todos, o sea, es muy general. O sea, tenemos gente boluda. La primera película de Rocky es una buena película. ¿Cuál? Yo la primera que vi. Es una típica película americana. Yo arranqué por la 3. Es muy buena película. ¿Cuál? Perdóname, la primera es la que sube la escalera y empieza tan, tan, tan, tan. La primera tan, es cuando. ¿Esa es? Esa es la segunda. La primera no sé. Es cuando él. Se entrena se con las gallinas. Se empieza a entrenar y empieza a tener cierta mínima trascendencia como boxeador. Es un migrante, claro, es un ignoto. Es como la primer Terminator, está muy bien hecha y muy bien pensada. Es el primer inmigrante italiano que tiene un psicólogo en una película. Tenés razón. Rocky. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK, iluminación. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15-6399-4814 o al Nextel 567-716. Fletes Diego. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. el señor César Cicionini, columnista de deportes. Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo un jugador mujeriego chino. La bienvenida entonces a Ivy Marino. Bueno, Manto tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida. Algunos fideos con estofados, descartalos. Sí. Mondongo ahora para las papas. Te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. Son muy lejanas y tu voz de pálida se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito tu resurrección. Un 15 de marzo, pero del 2010, buscan desde hace 15 días, decía la noticia, al hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso. Mirá cómo pasó el tiempo. Que terminó como Gaddafi. Sí, que terminó. En bola y todo cagado a palo, ¿viste cómo lo llevaban de los pelos? Había un cura que dejaba los hábitos que decía que le pidieron que no asuste a los fieles. ¿Cómo? Porque se sacó y se puso el de Freddy, Che, nos siguen llegando mensajes al... Claro, que daba en bola. 1561-540359. Y tengo tres películas de Omar, de acá de Moreno, que dice... Peter Pan, Duro de Matar y El Hijo de la Novia. Pará. Para mí se droga. Peter Pan... Sí. Para la infancia, me imagino. Y en ese orden. O sea, que todo va a ser cuestionado. O sea, así nos mandan más mensajes y todo va a ser cuestionado. ¿Peter Pan es la película de dibujitos o es Garfio? La película que está muy buena película. No sé, no tengo el teléfono. A ver si tenés el teléfono del tipo, lo llamamos. Creo que el malo era... Dustin Hoffman. Gary Oldman, ¿no era el malo? No, Dustin Hoffman hacía de Garfio. Dustin Hoffman hacía de Garfio. ¿Y de qué hacía? ¿Quién hacía de Campanita? De Campanita. Julia Roberts. Julia Roberts. Oh. Julia Roberts de Campanita. Muy fea, porque muy chiquita. Pero igual. Muy chiquita. Igual te dicen, y esto por ahí casi como que les dijera quiénes son los reyes. Perdón, me gustaba más Campanita dibujito que Julia Roberts de Campanita. Sí. Tenía más corte de cintura. Tenía. Daba más para una Kim Basinger, para mí. No, te voy a decir una cosa. Campanita de Julia Roberts, ya cuando me enteré que en la película que hacía de prostituta, ¿te acordás? Que, ¿cómo se llamaba? Mujer Bonita. Mujer Bonita. Pretty Woman. La escena que ella se va caminando no son las piernas de ella. ¿Sabías eso? Te cagué la noche. No me importa. Te cagué la noche. Me gusta la sonrisa de Julia Roberts. Ahí uno se da cuenta qué clase de persona sos con lo que estás describiendo. Sos una persona que en realidad lo que está buscando es una relación formal. Basta, no analices a la otra persona. Él analiza todas las películas. No, pero estamos hablando de películas. Decime cuál es la segunda película de esta. Duro de matar. Sí, Bruce Willis. Un hombre. Ya es un hombre que le puede gustar esa película, le puede gustar. Es varón. Es Omar. Duro de matar. Está bien. ¿La 1 o la 2? No tengo que lo llame. Es más, creo que hace poco vi la 4 o la 5. Buenísimo. ¿Es en un edificio? ¿Es en el mismo edificio? ¿Está en una casa? No. ¿Cuál es esa que está en una casa que son dos chorritos que le termina, se termina pegando un tiro en la boca en medio del espejo? ¿Es Bruce Willis también? Sí. Que están adentro de una casa con dos o tres chorritos y sí. Uno es como Marilyn Manson. ¿No? Mirá, ¿la viste esa? Te tiro un título que puede ser cualquier película. A Búsqueda ver. Implacable. Es. Búsqueda Implacable. Qué película. Hay 18 películas que sí. Se llaman Búsqueda Implacable. Qué película. Sí, sí, sí, sí. No te puedes dejar de acordar. Porque no. Viste cualquiera de las 18 y... Sí. Pero ¿sabés qué pasa? Perdóname. Acá hay un tema con la gente que traduce los títulos de la película. Sí, que le ponen siempre igual. La película en Estados Unidos se llama 66. Sí. 26. Y acá le ponen Búsqueda Implacable. Pero... 3 años después se estrena Búsqueda Implacable, o sea... ¿De verdad? Implacable. En Estados Unidos. Que acá se llama 66. Sí, que acá le tienen que buscar otro título, porque no, ya no lo pueden poner. Claro. Entonces, y si viste la película, la primera, en Estados Unidos, cuando estrenan acá, la que le ponen 66, decís, no la vayamos a ver, porque esta yo la vi hace 2 años en Estados Unidos. Pero esto, o sea, tenés que buscar siempre todo lo opuesto a lo que te dicen los tipos. Una gran película que quizás la nombraría para mi adolescencia. No, nombrala, vos no nombraste, no, nombrala. ¿Vale cupo? No. ¿Vale cupo? Mi adolescencia... No la vale, no vale que nombre. Ya la tengo acá. Pará. No vale. No hables encima mío, por favor. Salir encima mío. Y los tipos la metían. Una buena película. Que vi, que me encantó. ¿Vale como cupo? Después de Hora, se llamaba After Hours, que era de Martin Scorsese, una gran película. En España fue titulada como Jo, qué noche. ¿Jo? ¿H-O? Está bien. Sí. ¿H-O? No, J. ¿J-O? J-O, qué noche. ¿Pero la viste en el cine? Y te llegaba la cajita acá que decía Jo, qué noche. ¿Qué película es esta? ¿Qué película es esta? Y pero pará. Si vos sos el defensor de que si no se vio en cine, no se vio, está diciendo que te llegaba la cajita que la viste en un VHS. Perdón, yo la vi en cine y después la compré la película. Pero entonces no vale. ¿Por qué? Si la vi en cine. No, porque solamente la tenés que haber visto en cine. Bueno, yo tengo mi película de la adolescencia que es Suban el volumen con Christian Slater. Fue la película que más me marcó. Cristian Castro. Es una película de un joven que hace radio clandestina. Eso me dio una idea de que la radio estaba buena. Ahí empecé a escuchar radio y no estaba tan buena la radio. O sea que al final te marcó. Sí, me marcó para mal. Bueno, ¿cuál es tu película de la adultez que no dijiste, no? No dije. Decila. Tampoco dije el de los oyentes que me mandaron el mensaje. Siempre esquiva el bulto. ¿Qué dije? La pregunta, ¿cuál era? Las 3 mejores películas de tu vida. 4 pelis, me dicen. Pero... son boludos, ¿te das cuenta? Tiene razón al final. No, pero se la acepto porque es 4 pelis, dice Ruskimán. Porque debe tener una etapa. Vale. Pará, porque debe tener una etapa más de la vida. Sí, para mí Ruskimán tiene 4. La fuga del paralítico. Esa es buenísima. La de que hizo Superman, que se cayó el caballo. No. ¿Cómo que no? Se llamaba. Sí, ¿cómo se llamaba ese? Fue el día que se fue de la habitación al pasillo. Christopher Reeve. Claro, porque tenía 2 escalones que bajar, claro. Y el tipo con la silla de ruedas no puede. No, se cae de boca. Christopher Reeve. Christopher Reeve. Sí. Era el actor de Superman. Se le enganchó el caño del respirador. Que le pasó de todo. Le pasó de todo. Porque después el caballo se tropezó con la silla, creo que le hizo. No, y un día salió a la calle con la silla esa y se quedó sin. Porque se le va comiendo los dientes, ¿viste? Porque lo maneja con los dientes. Sí. Y ya no tenía, ¿viste? Cuando se te empiezan a gastar los repuestos, ya no tenía el mismo. El quería doblar. El GPS le decía, giro a la izquierda. Y la mandíbula. Giro a la izquierda. Se le iba comiendo. La bala que dobló la esquina. La bala que dobló la esquina. Ah, esa es José Vélez. ¿Qué es una adivinanza? La vida de una prostituta. No, es una película. No me acuerdo cuál. Si es bala, varona, Raval. Me parece que pero es una la japonesa. Bala, la bala. La bala. Si no sería el bala. Pero no, uno no dice la calor. Dice el calor. Pará, no, no critiquemos las películas de los oyentes. Pero critica. No está, estamos sacando el artículo. Una dice el desnudo con las manos en los bolsillos. O en el. Es sí. Una película. Yo jamás la vi. Si alguien, no, sí, yo la vi. ¿Quién protagonizaba? Una película afgana. Vamos a buscar más de esta película. Me ¿afgana? Interesa mucho, sí. Esta película. El, sí. Desnudo con las manos en los bolsillos. Sí, es una película afgana. Y Déjala morir adentro. Que se trataba de un incendio, aclara. Porque debe ser una, sí, de esas películas que puede tener 16.000 claro, títulos. Claro, como búsqueda explosiva. Déjala morir adentro, no. Déjala morir adentro, me parece que la vi. Ahora, en el caso que se haya ingresado muerta. Sí. ¿Déjala morir a muerto? No, digo, sí, porque si déjala morir adentro, entró viva. O sea, no sé, perdón, pero no sé cuál de toda esta película puede, entra, sí, en la infancia, ¿no? Y para mí la déjala morir adentro. Sí, para mí es. Sí. Déjala morir adentro. Y para mí te la dijo al revés, en el sentido inverso. Claro. ¿Viste que hay una película de una denuncia, Raval, que no le dimos las buenas noches. ¿Cómo le va? A Raval Amargo, nuestro maestro, nuestro sabio, nuestro consejero. Sí, sí, sí. Aplauden en el estudio, aplauden en la producción, aplauden en la estación de Moreno. El cable a tierra que necesita la Copa Derramada para traernos tranquilidad, paz, mesura. La primera denuncia es fuerte. Ustedes saben que yo adhiero con el gobierno nacional. No, no sabíamos. No sabíamos. Pero, ¿te trajimos entera? La ministra. ¿Te trajimos como Garré opositor? Mintió. ¿La ministra? Garré. Sí. Horrible era el tren. Recordaron ustedes que hace un tiempito salió la noticia de un caso de supuesta infiltración de gendarmes en sindicatos. El Proyecto X. El Proyecto X. Que ahora salió una película que se llama Proyecto X. Es un caso muy claro que muchos presenciamos. Precisamente en un colectivo donde pasan muchas cosas, en una línea de colectivos que es la 203. Sube un señor. ¿Qué ramal? Tomando ya. Yo tomo simplemente de San Miguel a Moreno, imagínese. Si va a Parque a rico, Saavedra. Rico, Aldo Rico. Pero lo toma en San Miguel en la parte de Camino de Buen Aire. O sea, puede ser un rápido que no, va. No, lo tomo en calle Tribulato. Ya todos vienen San Miguel. ¿A qué hace a la historia? A ver si viene por el, por el Buen Aire, puede ser, o excéntrico. No es lo mismo la seguridad ya que acá es el. O sea, perdón, está sectorizando. Yo no conozco la historia, entonces tengo que hacer preguntas. Por ahí esto sea importante. Después. Periodista nato, es un periodista de raza. Es periodista, sí. Entonces. Sube un señor a vender películas. Truchas, obviamente, eso como suben en todos los. Por ahí vendía entrada para pero el cine. Pero gente que se está ganando su dinero, ¿verdad? Se aceptan ese tipo y de cosas. Lo entra a observar. Y empecé a sospechar que para mí el tipo era un gendarme. Tengo dos preguntas para hacerle. Pregunta primero. Sí, una cada uno, podemos hacer una. Sí. Por favor. ¿En qué lugar del ómnibus estaba usted ubicado? Yo estaba en el mejor asiento para observar todo, que es el asiento del bobo, que es el del medio atrás. ¿El asiento del bobo se llama? Sí, es el que se cae primero en cualquier accidente. Pero es el que te permite estirar las piernas. Eso sí. A mí me gusta ir el que tiene la rueda. No sé por qué me gusta ir con las rodillas medias pegadas. Es el único caso que usted va a ver ante una frenada que un tipo pasa en cuclillas y corriendo. Que es muy difícil. Sí, aparte dice, había 20 heridos y uno era enano. Claro, no era enano. Era vos. Era vos que venías agachadito, pues salís con el culo así, que claro, en la forma queda del así. Asiento. Bueno. Usted sabe que yo elijo asiento de acuerdo a si veo la ventanilla, si se va a abrir mucho o no. Y del lado del sol, porque viste en verano el sol. Vieron que hay asientos que te queda la ventanilla al medio. Ah, cortado, claro. Sí. Y hay una pelea con el de adelante para correr. Y con el de atrás. Abre, te abren la nuca. Claro. Y el viento va para atrás, o sea sí, que nunca. Sí, y en invierno siempre te abren la que sopla el viento. Sí, sí. Porque sobre todo siempre es la de adelante, Johnny, porque por una cuestión de hacia dónde va el vehículo, entra siempre primero en la yo de adelante. Yo cuando ¿no? puedo elegir asiento, elijo la que la ventanilla abre completa. O sea, yo ser artífice de mi propio es destino. Tu ventanilla. Pero nunca me abre la ventanilla. Y siempre quedo como un boludo que no quiero pararme para hacer fuerza con la ventana. Porque perdóneme, y peor es cuando una mujer no puede abrir y uno haciéndose el ganchero le dice, te ayudo, y te empezás a agarrar de la manija para no colorado. Quedar como un boludo. Y se te duelen los dedos. Sí, los dedos marcados y le termino dando un matafuegazo. Y terminás diciendo, está trabada. Sí, no, esta no abre, le dice. Y sí, ya me di cuenta hace 15 minutos que está transpirando, boludo. Bueno, entonces, la pregunta de Johnny era... Perdón, estamos con... Un gendarme en un colectivo. Hasta aquí es lo no que hay sospecha, muchos elementos. Es lo que él sospecha. Hasta aquí es simplemente una sospecha. Un posible gendarme vendiendo películas en el colectivo. En el colectivo. Ya es una persona que está cometiendo una ilegalidad. Si es funcionario público o un gendarme, sería una doble ilegalidad, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué películas estaba vendiendo? Apocalipsis Now. No, hay gendarme. ¿Ves que la pregunta era? Ahí te vas dando cuenta. Rescatando a Soldado Ryan. Pero claro. ¿El soldado vendía música? Tenía Rambo de la 1 a la 72. Pero inéditas. Bonus track tenía de Rambo. ¿Bonus track? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué más tenía? Y después vendía también jueguitos para la Play. El infiltrado estaba. Que son por ejemplo. Todas, absolutamente eran todas de guerra. ¿Tenía películas nacionales? Sí. De la colimba no es la guerra. No, esa no. Los colimbas se divierten. Sí. Sí, sí. ¿Y música tenía también? Música, casi todo era de Carlitos Balá. Claro, cuando hacía de colimba, que él era este. Pero ahí Carlitos no termina Cassiette. La cosa. ¿No estaba comiendo un helado? No. No era un torpedo, ¿no? No, ahí no termina la cosa. Perdóneme, en vez de llevar agua mineral en botellita, ¿no se llevaba una cantimplora? No lo vi tomar, pero vi que algo le colgaba y me pareció. Ahí está. Entonces, a ver, sospechando por el tipo de película que puede ser un gendarme, por ahí era un tipo que le gustaban las películas hasta bélicas. Ahí no podríamos dar por sentado. Para nada. Por tierra. Haga una segunda pregunta. Si era gendarme. No, quiero que continúe con la historia. ¿Cuál es el segundo gesto o movimiento del tipo que usted? Eso es una pregunta. El segundo gesto de movimiento es cuando es encubierta. Cada vez que alguien le compraba una película, hacía sonar los tacos. Uno con otro. Como marcha. ¿Y cómo caminaba, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo caminaba? Una cosa más o menos como para ponerle música. Pam, pam, pam, pam, una cosa así. Era como muy rítmico, muy firme el paso. ¿Y cuando llegaba a la punta del colectivo, cómo daba vuelta? Y en un momento gritó vista al frente. ¡Franco Dere! Llegaba al punto y decía, ¡Franco Dere! ¡Chao! Bueno, pará, no nos burlemos porque... No nos burlemos de esto, porque Arrabal empezó a descubrir indicios en una persona que perdóneme, que posiblemente sea gendarme. Claro. Él no estaba influenciado con que en el colectivo se iba a encontrar un gendarme vendiendo cosas. Claro. ¿No? Pero, a ver, ¿qué buscaba este gendarme? ¿Por qué se había infiltrado? ¿Sí? Primero entró a preguntar por la tarjeta SUBE. ¿A quién le preguntaba? A la gente. Si la gente tenía tarjeta SUBE. Sí, preguntaba, ¿tiene tarjeta SUBE? ¿O dónde se saca la tarjeta SUBE? No, si tenía tarjeta SUBE. ¿Cómo lo había obtenido? ¿De qué color es la tarjeta SUBE? Cosa que me llamó la atención. ¿Eso le fue otro indicio para segundo usted? Otro indicio, sí. Por ahí lo mira uno que venía con el bolso y dice, vos sos sindicalista, ¿no? Clasificaba. Medio como que clasificaba. Claro, clasificaba. Y por ejemplo, dígame otras personas. En un momento había dos minas que eran mellizas. ¿Qué le dijo? Y Natalia, pero... se pueden llamar a don Natalia. Ah, ahí sospecharon. Sino cómo se da cuenta la madre. Y ahí le pegó un trago a la cantimplora. Y después ya cuando se estaba bajando, cuando vi el chaleco negro que hacía Gendarmería Nacional y el birrete y un bolso, ahí me cerró. O sea que de frente el tipo tenía como un aspecto... Perdón. Sí. No puede ser una persona que es gendarme, pero hace unas changas vendiendo películas ilegales en el colectivo. Tiene razón, qué desconfiado de mierda que soy, ¿no? ¿O no puede ser acaso que es un señor que no tenía nada para ponerse y encontró tirado en un tacho de basura un chaleco y un gorro de gendarme? Y se lo puso para cubrirse del frío. Es cierto. Pero en realidad es un vendedor de películas. Es cierto, qué bronca me da que sea tan desconfiado. Sí, ¿qué? Odio... Odio esta parte de mi personalidad. ¿Le da tristeza? ¿O le da...? No, me da bronca. La tristeza es otra cosa. ¿Qué es la tristeza, Raval? La tristeza es una herramienta que uno siempre debe tener a mano. ¿La tristeza? Anótamela. La tristeza es una herramienta... Herramienta con H. Que uno siempre debe tener a la mano. Que uno siempre debe tener a mano. ¿Tristeza va SZ? O ZS. Tristeza. Tristeza. No, tristeza. Doble Z. No, con una tristeza. Desde aquí me hago una pregunta, quizá muy cortita, después ampliaremos. Como porque la mía. Ya se viene muchísimo programa. Todavía nos no queda empezó. Periodismo por periodistas. Viene César Cicciolini. Hoy viene el hombre solo. ¿Viene el hombre solo? Sí, me pregunto. ¿Viene el hombre solo? Él lo sabe. Quizá venga Salvador, el periodismo de anticipación. Oh, Salvador, ¿te acordás de Salvador? Excelente. Si claro, me preguntás, Hizo el casting acá. Hizo el casting para... Y creo que le dieron una nueva oportunidad a Salvador. Tenemos la comunicación telefónica de la Copa Derramada que está dando que hablar... Explota. ...en escuelas de periodismo. Sí. Pero antes, le tengo que preguntar sobre la tristeza. ¿Tristeza, nauta, en fin? No, siempre es bueno tener a mano... La simulación de la tristeza. A ver, nuestro sabio Arrabal dice que la tristeza se simula y es bueno simularla. ¿Cómo? Puede uno estar triste. ¿Cómo? Pero siempre está presentando, lo está presentando para que no se ponga triste. Nada siempre más. Es importante tener a mano el método efectivo para simular la tristeza. ¿Es gradual la tristeza, Arrabal? La tristeza debe ser graduada en cuanto a la simulación, porque si se pasa de rosca ya queda como un ser miserable y ahí no le sirve. Bien, ¿cuál es el primer gesto que tenemos que aprender para simular la tristeza? Hagámoslos entre todos. El primer gesto es un gesto de seriedad, pero con las cejas hacia abajo, levemente hacia arriba, pero no de sorpresa, sino dejando caer un poquito hacia los laterales y hacia el centro de la frente levantando levemente. Pero ¿cómo carajo hace Carmen Barbieri? No, eso se empieza con un... Eso, perdóneme, pero se empieza trabajando con un espejo. Sí. Hasta que usted logra más o menos eso. Un espejo y hilo y alfileres, porque no puedo mover el ojo para abajo y para arriba de la punta para atrás. Bueno, pero... A ver, practiquemos. Perdóname. Sí. Simplemente no sabe. Lo veo triste, ahí le veo las cejas y la tiene triste. Simplemente no sabe simular la tristeza. Claro. Mira. Mira cómo pone. Es como los perros, el cocker es muy simulador de tristeza, ¿no? Sí. Y el pequiné de la chupa. De Pepón. Pero... De la chupa el pequiné. Sí. Pará. Segundo... Sí. Si usted quiere es una mirada de cocker. A ver. Mirada de cocker. ¿De yo, de cocker en pedo no, o...? ¡Para! No, del cocker spaniel, de la raza, del cocker spaniel. Muy triste. Tristeza es un cocker mojado. No, eso ya es un ser miserable que va al ejército de salvación y le dan de comer. Bien, estamos simulando el la tristeza. Cocker, recién sí. levantado, cocker España, el que lo mira a su dueño, sin alegría porque está medio dormido, esa cara. ¿Es importante para simular la tristeza sentirse triste o uno, digamos que está somatizando y le hace mal? No, uno lo que tiene que hacer... No, si entiendo la pregunta, es maravillosa. Yo no... Es compleja, pero sí. Es muy buena. El señor dice, sí. ¿Debe usted incorporar la tristeza para simularla? No debe correr ese riesgo. Claro. Usted ha conocido gente triste seguramente. Sí. Bueno, saque el ejemplo. No se ponga usted triste. Recuerde eso. Pero no la tristeza miserable, la de andar arrastrándose por los rincones, casi al borde de la angustia o el sollozo. A mí me pasa que... Sollos. Con Y, ¿no? Cuando... ¿Doble Y? Me hago el enfermo. Soy yo. Me enfermo. Pero eso tiene que ir al psicólogo o mirate la historia sin fin. Claro. Cuando me hago el boludo. Sí. Sos boludo. También. Bueno, y cuando me hago el triste o hay algo que me afecta. Tal vez usted entra en personaje. Me mata. El tema tiene que entrar en personaje. Me mata. Pero tampoco. Pero no al punto de que usted realmente después quede triste. A eso le iba a preguntar a Román. Pasame un Ribotril. O sea, tanto. Calmalo. ¿Tanto puede uno creerse lo que le pasa que realmente se lo termina en el caso sintiendo? De Johnny, sí, mírelo. En el caso de Johnny, mírelo. Sí. Dígame una cosa, mírelo, estamos hablando de la tristeza y mírelo. Dígame una cosa. Le hago dos preguntas. No, tercer paso, por favor. Dos preguntas. ¿Cuál es el tercer paso? Es la primera. El tercer paso es... Pero me dice por cucaracha que le diga no, eso. El tercer paso es no entrar en ese estado casi de la depresión de que uno se deja, que uno está desprolijo. No, uno debe mantenerse prolijo, pero con la barba levemente crecida. Claro. Marcada. Es un significado, como que uno está luchando contra esa, tristeza. Que paga muy bien con las minitas, pero que igual no puede con esa tristeza del todo. A medio crecer. Y otra vez el gesto, no muy agobiado, pero los hombros levemente hacia adelante. Los hombros caídos. Levemente hacia adelante. Sí. Y si en el caso que tenga pelo, que no es el caso ni me sé ni el mío, cada más tanto el mío. Pasarse la mano por el cabello, pero no de facherito. Sino como que uno está pensando en algo que no puede le hierve la cabeza. Toma el jopín de frente y levemente hacia atrás manda la mano. Y en ese momento entrecierra los ojos. Y luego hace una leve exhalación. Qué difícil que es ser triste, ¿eh? Una leve exhalación. Pero ¿sabes qué? Entendí el porqué de mostrar todo eso. Porque hay que generar la pregunta. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿O qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Ante eso qué responde el hombre? Si es un amigo, no seas boludo, estoy simulando. Ahora, en el caso que sea, una señorita... No grites que somos todos muñecos. Claro, una señora... No grites que soy gendarme. Claro. Una señora que uno le interesa un poco. Sí. No, nada de todo importante y tampoco quiero joderte. Es importante la ambigüedad en la respuesta. Exactamente, porque eso que parece. Empiezo a entender. Por un lado dice, él no quiere contarlo porque se lo aguanta, pero sin embargo... No lo puede tiene simular. Algún tipo de confianza en mí, no lo puede simular y se comienza a abrir hacia mí. Porque el triste antiguo era un boludo, lo contaba de entrada. El triste antiguo usaba el pantalón digas. Tiro alto sí. Y el cuello de la camisa dado vuelta, basta. O el jogging, el jogging hasta las tetas. El triste antiguo, no, ese es el ridículo. Muchísimo. Soy un ridículo. Muchísimo la palabra boludo, muchísimo nos queda. Quiero aprender más de tristeza y quizás lo podamos ir aprendiendo durante el programa, pero todavía nos queda más de la copa derramada. Mensaje de Ruskimán, un amigo de la casa, que dice, che, el programa de hoy está de película. Qué bien. ¿Infantil? Y la verdad que ustedes tres juntos son dinamita. Ah, qué película, somos ¿quién actuó? Dinamita. No la, Leo Baraglia. No, Bud Spencer y Terence Hill. Trinity. Trinity, lo que pasa es que yo era muy chico y no me acuerdo de los nombres. Justo, pero además pensan, sí, juntos son dinamita, che. Me mandan un mensaje que no. No sé por qué le decían Trinity. Era un desodorante Trinity. También, sí, que hizo la publicidad Cadillac, ¿te acordás? Que no, la publicidad que yo me acuerdo, sí, es la del ascensor con el gym, la de Baidí. Esa, ah, no me la olvido más. Pero estábamos hablando del desodorante. ¿Y pero qué? ¿Pero de qué estaban hablando? ¿Que se tocaban ustedes con la película esa? No, la de. Si la de alguien... Patricia Seagal, la hija del no, actor. No, Patricia Sarán. Ah. Patricia, ¿cómo? Seagal, sí, Jordach. Pero en realidad después, cuando ya empezó a ser más vieja, ya era Patricia Sedán. Perdón, Patricia era un cuatro. Patricia Sarán. Un culo, un baúl. ¿Era Jordach o era Baidí? No, Baidí. Jordach. Jordach era. El jugador de básquet. No, Jordach era Violeta Montenegro. Jordach era la del ascensor. No, Jordan, no, Baidí era el ascensor. Sí. Che, dice que tenga cuidado y nunca haga el muertito. No sé a qué se debe eso. Debe ser por ahí, por la tristeza. Sí, eso no se hace. Sí, igual me gustaría que me pongan el nombre, porque me gusta personalizar al oyente, ¿eh? Porque así como Johnny los trata a veces que son medio boludo, a mí me gusta tratarlo por el nombre. Cara a cara, teta a teta. Bueno, pero yo también soy un poco así. ¿Cómo? Che, ya estamos en y media, según la computadora, según mi teléfono, todavía faltan como 3 horas para las y media. Con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar descolgado. Me dio por hacerte el loco y te... FM Moreno. FM Moreno. Selection 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Llegó el 2012. Prepárate. Falta poco. Vuelve. Aguafuertes. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuertes. Por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes. Prepárate. Vuelve. Aguafuertes. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Por culpa del escolazo, me quedé bien en la vía. Las cosas que, mamá mía, me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba miso de fasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar, para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Se va. Nos dan aire y se va. Él aprovecha, aprovecha este momento. Se le rompió el tenedor de plástico, está comiendo el pollo de cada jueves. Está poniendo en riesgo su vida, ¿eh? Casi, todavía casi te diría. Estamos en la etapa dialogada del programa. Nos dio mucho que hablar el tema de las películas. Tengo más mensajes. Está enloquecida la gente con el tema de las películas. Sí, a ver. Tengo otros mensajes. ¿Y cómo es una gente enloquecida por mensaje? Y te escriben con mayúscula, tiene razón Arrabal. Te escriben con mayúscula y te ponen mucho ja, ja, ja, ja, ja. Me rompe la voz. No, ja, ja, ja, ja, ja. Me jode mucho la gente que te escribe con mayúscula, siento que me está gritando. Y más, es más, leo el mensaje asustado. Sí, en realidad parece como ahí, porque es difícil a veces darle al mensaje el sentido. Viste que cuando vos en un mensaje pones una frase irónica, al leerlo el otro, lee lo que le pusiste. Entonces por ahí agarrás y le pones: no vaya a ser que tu mujer se vaya con otro. Si no le pones jaja, el chavo lo agarra y lo lee. Pero hay muchas veces que el jaja te queda muy abajo del mensaje. Claro, y no llegaste. No lo llegaste. Y ya le pegaste un arrebato porque estás acostado en la cama y con la luz apagada. ¿Sabes lo que es recibir una piña con la luz apagada, la mina? Porque no la ve venir, ¿me entendés? O sea, para mí es la mejor forma, el sorprenderla. Para mí, a mí me gustaría... un piñazo con la luz apagada. Siempre soñé con... Sí. Preguntarle una calle a un policía de tránsito y acomodarle un tortazo. ¿Pegarle? Sí, y que después decirle que era una joda, pero... ¿Pero por qué pegarle? Porque no se la esperaba. Yo muchas veces me ha pasado... No se la esperaría nunca. Sí, muchas veces me ha pasado que lo inesperado te termina generando una reacción. Sí. A diferencia... Por eso no lo hago. A diferencia de cuando vos vas ya predispuesto a que algo va a pasar. Por ejemplo, esquina, morocho, un tipo con capucha... En una clara muestra de que te va a robar. Sí. Si vos ya vas caminando, te empezás a cagar en el camino y a pensar qué vas a hacer. Ahora, si vos llegás a la esquina y se te aparece un tipo, ¿cuál es la primera reacción? No me sé. Meo. Me meo encima. Y, o sea, el tipo, ¿me entendés? Lo desacomodás un poco. Igual estás estigmatizando, porque la capucha, yo me ponía mucho capucha. Y las veces que me mié, veces que te vi me mié en la esquina de tu casa, no te quiero ni contar. Yo llevaba una muda. Pero por el frío. ¿Qué por el frío? Del cagazo, veo un tipo con capucha y morino, entonces me llevo una muda. Llevo un jogging, ponele, y otro calzoncillo de repuesto. Y media, porque muchas veces me meo hasta la media. La media puesta en la cara, y a con mí orín. Me da terror. Y eso no es pensar que por ahí el tipo te va a robar, o sea, ver un tipo en la esquina con una media en la cara de mujer. Me da terror. Sí. No sé. A mí me da violador la media de nylon. Me jode, me aterroriza eso de la media en la cara. Bueno. A mí se me frustró asustar a la gente con la media en la cara porque lo hice con una de fútbol, casi me ahogo. No, y aparte chocaba contra la parada de colectivo, o sea, en realidad te terminaron cruzando la calle como un ciego y vos lo querías chorear. Ah, después el médico me sacó que estaba medio asfixiado en el hospital, aparecí. ¿Por eso te decían títere? Me sacó la media y me decía, ¿qué pelotudo? Sí, el chorro, boludo. Esto es un asalto, le digo. Y le digo, ¿qué querías ver? Dedo gordo. ¿Eh? ¿Qué querías ver? Dedo gordo, le digo. Era yo. Aún. No. 15-615-403-59, para que hoy nos hablen de las películas que marcaron en tu vida, en la infancia, en la juventud y en la adultez. Una cada una, yo todavía no elegí la de la adultez. Que sos jodido, ¿eh? ¿Vos? Yo ya te la dije. ¿Cuál? 20 veces la dije. La de los hombres de antes no usaban gomina. No dijiste eso. Dijiste que la viste ayer o anteayer. No, te dije que la había visto en mi adultez. Y ayer en mi adultez. ¿Está mal? Pero, o sea, la vi. Hablar de una película de esta semana. ¿Cómo de esta como semana? Que te marcó. No, la pasó a TC. Es del año 40. ¿Sabes cuál te digo? La de Alberto de Mendoza, que eran todos ladrones. Fue la primera película que senté que los tiros eran de verdad. Es más, hay una leyenda que han muerto. A mí me marcó El Gran Pez. Y a mí me parece que marcó alguien el teléfono. Película. El teléfono, estamos hablando en comunicación, el llamado nuestro de todos los jueves. Estamos en comunicación con Oscar, un gran parrillero de dos parrillas simultáneas a distancia, pero no hablamos de con él por eso hoy, sino por ser manager de una banda, manager de Big Mama. Buenas noches, Oscar. Hola, Johnny W. Good, ¿verdad? Sí, Johnny W. Tan groso que es W. Bájeme un poquito la radio. Qué bien. Hola. Mentira, bájeme el murmullo que hay dando vuelta. ¿En bueno, qué fiesta sí, está? Hay un bochinche infernal, estoy acá en un bolichito a punto de ver un show. Y bueno, recibí con muchísimo placer y con muchísimo gusto este llamado, así que bueno. El llamado. Manager de Big Mama, explíqueme un poco lo que es Big Mama y explíqueme la función de un manager, porque la verdad que es para sacarse el sombrero el manager de una banda hoy, ¿no? Una banda pulmonera, ¿no? Una sí, banda. Sí. Bueno, Big Mama es primero una gran familia playera de un grupo de gente que obviamente ha crecido en ese medio. Y un poco lo que refleja en su música es eso, ¿no? Es intentar ponerle música y ritmos que vienen del mar, justamente, a todo lo que tiene que ver con la playa. Es una banda pinamarense de chicos que han crecido y se han desarrollado y que han creado también a la vez una conexión muy particular con el mar, y bueno, así lo reflejan en su música, un poco eso es a grandes rasgos Big Mama. Y ser manager, bueno, es también hacer un poco de plomo, de amigo, de psicólogo, de bueno, tratar de estar en todos los lugares donde los chicos necesiten, como para apuntalarlos, acompañarlos y caminar juntos por este camino. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches, le habla Michel Torino. ¿Qué dice? Hola, mucho gusto, ¿todo bien? No, el gusto es mío, por supuesto, y el agradecimiento por esta comunicación. Oscar, la pregunta que yo quería hacerle sobre el manager es si de alguna forma también es un filtro entre la banda y todo lo que rodea el tener una banda. Sí, también, claro, por supuesto. Lo ideal es que los músicos se dediquen a lo que ellos saben, que es la música. Sí, pero le hablaba en realidad a todo lo que rodea y tiene que ver, y este es mi tema, mi columna en el programa. Sí. Y está relacionado muchas veces con ese mito o realidad donde la gente cree que el músico todas las noches se va a dormir con una mujer distinta. Se no, ríe, es un cierto. Mito nada más. ¿Es un mito? Es un mito, nada que ver con la realidad. Y el manager en ese sentido, por ser manager de una banda, sí. Garpa, o sea, las fans saben que el primer filtro, la primera persona que se tienen que encontrar es el manager antes que la banda. Y a lo mejor uno puede llegar a tener algún tipo de... de beneficio. Esa es la palabra, Oscar. No, también es parte del mito. ¿Usted es casado, Oscar? Casado, felizmente casado. Ahora entiendo la respuesta. A un manager, obligatoriamente, le habla de Raval Amargo, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Le tiene que gustar la banda de la que es manager? Sí, sin dudas. Creo que tiene que identificarse uno con la banda, ¿no? Porque si no, bueno, es como que está de alguna manera mintiendo y bueno, no es la idea. Oscar, cambiaron los tiempos un poco de la música y quizás antes era... quizás hace varios años, el objetivo era grabar un disco y poder venderlo, tener en las disquerías. Hoy con el tema de la música que se baja por internet, quizá es tener muchos shows, o el llegar para una banda ha cambiado radicalmente. ¿Cuál vendría a ser los objetivos que tiene para Big Mama, o que tienen Big Mama? ¿Cuál sería el llegar de hoy para una banda? Sí, es muy cierto lo que estás planteando, ha cambiado notablemente el panorama, de hecho están de alguna manera casi desapareciendo los sellos discográficos. Es un fenómeno muy particular y me parece que lo que hay que hacer es adaptarse a estos cambios, ¿no? Hoy, como vos decís, Internet es el puente elemental y, digamos, indispensable como para llegar al público de alguna manera, ¿no? Sí. Nosotros, por lo pronto, bueno, Big Mama es una banda muy joven que realmente ha avanzado y ha logrado posicionarse muy rápidamente, vertiginosamente, te diría. Que suena muy bien, sobre todo en vivo, para recomendar a todos los oyentes, sí, cuando escuchen. Yo creo que lo de Big Mama, justamente, el gran fenómeno de Big Mama es la emoción y el condimento de divertimento que ellos le ponen. Realmente se divierten sobre el escenario y eso baja, y ese es el feedback que se produce con la gente, que nos ha pasado particularmente este último verano, que los chicos empezaron a salir, tocaron en Mar del Plata, en Tandil, en Miramar, en Villa Gesell. Pero en Tandil no hay playa, Oscar. ¿Cómo? En Tandil no hay playa. No, pero hay mucha gente también. Igual está el proyecto. Lo fenomenal que se produce es que justamente donde vos vas a un ámbito donde no es el tuyo, digamos, vos te salís de la playa, justamente vos lo... viene bien tu aclaración. Claro, por eso te encontrás con un público totalmente diferente. Y ahí es donde realmente vos podés llegar a percibir cuando hay un ida y vuelta realmente, con diferentes públicos, ¿no? Y eso es lo que yo creo, ese es el gran secreto de Big Mama, ¿no? Que es una cosa innata, que es algo que no se prepara, no se ensaya y no se, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo rescato y me parece que está muy bueno. Los planes, sí. Bueno, obviamente que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y en Pinamar en verano. Pinamar no es Buenos Aires, de eso vamos a hablar. Exactamente. En sí. Pero en Pinamar es más caro, Dios, ¿eh? Pinamar es un poco más caro. Sí, sí. La consulta es un tanto más cara. Pero bueno, la idea es poner un piecito aquí, intentar empezar a salir al interior también. Por lo pronto, bueno, los chicos están ya embarcados me gustó la palabra esa relacionada a la playa. También embarcamos y desembarcamos permanentemente, y bueno, ya te digo, la idea es tenemos algunas propuestas que estamos evaluando. Estamos intentando también no precipitarnos. Nos habla como manager. Sí, sí, sí. No, convénzanos, Oscar, somos público nosotros. Oscar, digamos, no somos Oscar. Empresarios, somos público y todos los que estamos escuchando somos público. ¿Por sí, qué sí. tenemos que escuchar a Big Mama? ¿Por qué? Claro. Véndanos Castillo de Arena, Oscar. A mí me resulta una combinación muy particular de reggae, que no es un reggae convencional, con matices de funk, de soul, de rock, por momentos eléctrico, y eso es justamente lo que lo vuelve interesante, ¿no? ¿Cuánta plata se gana en una banda, Oscar? En una banda, bueno, de música. Cuéntenme el día que se empiece a ganar plata, por favor, porque hasta ahora es todo cuesta arriba. No, la verdad que de momento, bueno, obviamente que los chicos vienen manejándose a pulmón. Justamente por eso es que estamos evaluando, analizando las posibilidades de moverse, porque obviamente que todo cuesta el doble. Sí. Y bueno, Oscar, también esperando que algún día venga alguna madrina o algún Marcelo Hugo. ¿Cómo? Marcelo Hugo, por ejemplo. Sí. Hasta ¿qué cosas aceptaría? Que digan, bueno, qué buena que está esta banda y sí, vamos, que nosotros, pero bueno, eso pasa en las películas nada más. ¿Hasta qué cosas aceptaría Big Mama por... caramba, llegar, caramba, por llegar nomás? ¿Cuál sería lo que le vendería al diablo, Big Mama? Sí, tendríamos que hacer un enfoque grupal de la cosa, ¿no? Bueno, ¿hablamos de dinero o hablamos de posicionarse? Hablemos de las dos cosas. Bueno, hablemos de dinero. ¿Cuál sería...? Las cosas, a ver... Hablemos de posicionarse. Las cosas no hay que hacerlas por dinero, sino por... posicionarse. Por placer, sí, disfrutar de lo que uno hace, y me parece que después el resultado, si uno hace lo que le gusta, es y puede dinero. Desarrollarse y puede ir para adelante, los resultados después tienen que venir solos. ¿Cuál es el lugar, Oscar, que como banda, porque qué sé yo, antes decían tocar en obras o tocar, no sé, el lugar que era el mítico, el lugar a donde llegar, ¿no? ¿Cuál es el lugar hoy que las bandas buscan llegar? O sea, ¿a dónde les gustaría llegar a tocar, por ejemplo? A ver, no sé, yo creo que la idea es tocar, ¿viste? Tampoco uno puede ponerse en una posición de ser, y de elegir dónde tocar. Nos encantaría tocar en todo el Wembley, lados. El Wembley, ¿cuál es Luna el Wembley Mar, de la banda? Qué sé yo, hacer un obras, ¿por qué no? Claro. Pero bueno, esto recién empieza, así que hay que ser paciente y tratar de tocar donde se pueda, en realidad, ¿no? Y a través de mérito propio, bueno, ir subiendo de a poquito los escalones. Los balnearios. Oscarcito, en un ratito vamos a estar escuchando el tema La Rambla, un tema que me encanta, de Big Mama, así que vamos a poder estar compartiendo el excelente tema de la banda. Si ustedes me permiten, sí, yo les quiero hacer una invitación al aire. ¿Para cuándo? Para el día 29 de abril. No, tenemos, no puedo. Tiempo por delante, fin de semana. El día largo. Del animal. ¿Cómo? El día del animal. El día del animal. ¿Todo pago, Oscar? Y como somos animales de mar, somos lobos de mar, Oscar. Vamos a estar presentando una especie de documental, video, que es la síntesis de lo que es Big Mama, y de, bueno, un poco su cortita historia, pero muy rica, en el Teatro de la Torre de Pinamar, el día 29 de abril, que es fin de semana largo, creo que es domingo. ¿Tenemos casa y comida? Tenemos casa, comida, cordero, asado. ¿Grupi? ¿Grupi? Y vamos a ver si hacemos lo posible por conseguir algo. ¿Sombrilla y reposera? Sombrilla, por las dudas una carpa, porque ya parece que para esa altura está un poco fresco. ¿En qué lugar de Pinamar? Teatro de la Torre. Teatro de la Torre. Después, hay la que recomendar. Idea es traer todo eso para acá, pero bueno, primero tenemos que dar el primer paso allá. Sí, el Teatro de la Torre además debe ser jodido moverlo. No, sabes lo que es. Oscar, hay que hablar también de que Pinamar, fuera de la temporada, es una ciudad completamente diferente a la imaginada. No está ese chetaje muy insoportable, cierto. ¿No? Sí, sí. Muy sino cierto, que es muy gente de pueblo como vos o como yo. Sí, sí, sí. Dice que desarman sí, todos los bueno, chalets. Todo. Es buena la oportunidad para, como yo, para ir y ver qué pasa un fin de semana fuera de la temporada. Hay que ir. Casa, comida y el cordero asegurado para Big Mama y una fiesta imperdible. Oscar, un abrazo gigante. Muchas gracias por el llamado, de verdad. Han sido muy gentiles. Y bueno, en cuanto estemos por acá, prometo estar comunicándonos para que nos podamos ver y que puedan escuchar un poquito en vivo la música de Big Mama. Y regalando dos entradas para los oyentes, por lo menos. Con muchísimo gusto. Sale una combi con cuatro personas desde acá. Abrazo grande y pura vida para todos, Gracias, Oscar. Chau, chau. Abrazo, Oscarcito. Y en su cara los colores. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. En Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Esto que estamos escuchando no es Big Mama precisamente. En un ratito quizá lo vamos a escuchar, o lo escucharemos la semana que viene. Hay que ser paciente, el tema que habíamos... Aparte ya cortó el muchacho. Sí, ya está, ya cortó, no tenemos que quedar bien. Pero de verdad les recomiendo una banda muy linda. Y me gustaría conocer... Se llama de otra manera. Eso. El mar en invierno, me gustaría conocer, así que por ahí es una buena... Ahora charlábamos con Michel, que fue una buena excusa, ¿no? Que sabe mucho y que ha... Es un tipo que se informa mucho sobre, sí, el tema de sociedades, antropología y demás. Sí. Que este grupo no tiene que tocar en la costa, porque, ¿yo?, no sorprende a nadie. Claro. Ah, eso hablábamos. Sí. Tiene que tocar en países que no, que carezcan de agua, por ejemplo, Bolivia. Claro. Siria. O sea, lugares donde el mar sea una incógnita y se y lo la ponen, arena. Se no, lo en ponen. Siria arena hay. Arena hay, pero sí, se lo pueden contar. Claro. ¿Vos qué le vas a contar? Un tipo que vive en Pinamar el mar, tipo eso. Oh, ya, ya lo sé. Pero yo ya cuando vos fuiste, yo vine y lluvia. ¿Sabés la castillito de arena que hice yo? Yo lo encontré a cabeza. Sí. Vos decís que los temas de la gente que vive en el mar está hablando de la arena y el mar. El viento, la playa. Escuchame, aparte ya lo hizo Donald antes yo que lo encontré, Mama, dice, yo lo encontré a cabeza medio quemar, dice. Sí, no, yo a cabeza, yo me di cuenta que era cabeza porque todavía no se le había quemado, estaba quemado hasta el cogote, claro, cuando yo lo vi. Igual te voy a decir una cosa, me gusta también que estas bandas, decirlo de alguna manera, es decirlo, promocionarlas. ¿Sabes por qué me gusta? Porque sé que dentro de 5 o 6 años, cuando la escuches, como dijo él en el Luna Park o en Obras, vas a decir, yo a ellos... Lo conozco desde que no era nadie. Así como conocemos a Soda, así como conocemos a los Abuelos de la Nada, sí, así como yo lo conozco a ustedes, que no son nadie. Son una mierda que camina por la calle y que la gente ni siquiera sabe quiénes son. Eso, okay, es lindo. Así. Es lindo que nos lo diga ahora. Sí, no, es lindo, ¿sabes qué? Que nos, igual, que nos querramos entre compañeros. Perdóname, decímelo de frente. Y si estaba mirando la computadora. Bueno, ustedes, por eso, decímelo de frente. Y ahora ya no me acuerdo lo que te dije. Pero Raval, a vos que te miro a los ojos te puedo decir, ¿sabes qué, Raval? ¿Sabes quién sos vos? Nadie. Bueno, igual, no sos nadie, a mí, ¿sabés qué es lo que me interesaba? Me gusta decirle. Además de que es una banda que me gusta darle difusión, sí, que, pero que la difusión de hoy en día para una banda, ¿qué es? Nada. O sea, ¿a qué no puede aspirar nadie, una...? Como Arrabal. ¿Me dejás hablar? Sí. ¿A qué puede aspirar una banda...? Y ya sabemos. ¿Me dejás hablar? ¿A qué podemos aspirar una banda y yo? Que no somos nadie. No digo nada. ¿Qué puede aspirar, sí, una banda, sino a qué puede aspirar una banda... Cuando antes, por ahí, vimos películas en las que a los Beatles los descubrían y los llevaban al éxito y el manager era súper importante. ¿Y hoy qué puede aspirar una banda? O sea, escuchás... Llamalo y decíselo, que se... ¿Para qué pierde el tiempo? No, digo, escuchás bandas hoy que por ahí ni son conocidas y tienen 20 años tocando juntos y están contentos de llevar 300, 400 tipos, que es un gran logro. Sí. Pero hoy por hoy es un gran logro llevar 300 tipos. ¿Por? Sí, antes es depresivo. No, pero que, es ¿por qué es un gran logro? Antes la banda te cambiaba la vida. Escuchabas una banda y te cambiaba la vida. Sí. Hoy ya hay tanto que no te cambia nada. Y aparte es cierto, de repente te encontrás con un tipo cantando en un video que lo escuchaste en la radio y cuando lo ves, el tipo por ahí tiene 45 años y hace 25 que tocan y hoy grabaron un video, ¿me entendés? Y son bandas que la siguen 300 o 400 personas. Es un gran logro. ¿Por? ¿Eh? Eso lo dijo él antes. Sí. Che, clavada a las 11, nos está faltando un montón de cosas. Nos falta César Cicciolini, nos falta El Hombre Solo, no viene Salvador, ya ha desistido de venir. Sí, lo bajó la Produ. Sí, lo bajó la Produ, pero está El Periodismo de Periodista. Un gran programa. A dos roces, sí. Con el tema de la semana, quizá el tema que nos conmovió. Y nos vamos a preguntar también, ¿qué son los derechos humanos? Ah, sí. Este es un programa de verdad que tiene huevo. Faltan los 59 segundos, faltan las noticias del general. Falta mucho y nos queda una hora nada más. Él no iba a decir los 59. Y sí, pero ya está. Chávez, que no manches, que estás lista al primer tiro de lazo. Y que por un par de leones bien planchados te perdés cuando vengas para el centro. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK, iluminación. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Se ve que lo malo de los corruptos que se pongan presos? Es como la propina del mozo. ¿A qué edad murió Leopoldo Fortunato Galtieri? Seguramente al 82. Porque los buenos mueren temprano, los hijos de puta mueren más tarde. ¿Quién te gustaría que se muera? Mariano Grondona. Mariano Grondona. Segundo. Antes Sergio también lo dijo Mariano Grondona. Vamos todos a ser Mariano Grondona. Seguimos en este programa federal, este programa gauchesco. Ah, sí. Paisano. Sí, sí, sí. Para vos, Mosita, para vos, China. Hace minutos nada más terminamos de hacer unas empanadas criolla. Que son un asco. Y tenemos el asador amargo con arrabal. el asador que humea. Y cuando humea el asador. Pero el asador se prendió fuego. Un asador que humea es un tipo que hace el asador y se prende fuego. Sí. Que ya está bebido. Embebido. Bebido y cae sobre la parrilla. Arrabal, presentamos en la Copa Derramada. Vos sos de la B. 59 segundos, amigos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Solo rehenes. Rehenes del amor o el abandono, de la represión y la libertad, rehenes de nuestras convicciones y nuestras dudas. No existe otra opción. Para donde mire y a quien mire verá un rehén en alguna modalidad de cautiverio. Sí, también quien ejerce el poder del cautiverio es un rehén de sus rehenes. Rehenes de Dios o de su ausencia, del camino y el imposible retorno. Claro que tenemos ciertas armas, pero no alcanzan. El fusil, la vacuna contra el tétano, la mirada, los besos. Pero somos rehenes, y solo se trata de eso. Rehenes de construir la abstracción del mundo propio. En mi caso, aunque no exclusivamente, soy rehén de tu indiferencia y de tu atención. Lo peor de todo es que nadie tiene a quien pedir el rescate. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Este me gustó. La gente lo pide, pero no vamos a repetir el programa del 2011. Pero la gente lo pide. Pide violines, pide trompeta, pero la gente lo que pide es que cada jueves, a lo mejor a las 11, 11 y 5, cuando te vas a bañar, loquita, te ponemos a Arrabal con 59 y que llegues al éxtasis. Y que se te caiga el jabón. Y que llegues a sentir internamente ese fuego que sentimos nosotros cuando escuchamos los 59 segundos de Arrabal. Johnny acaba de venir al baño, se papuyó, se hizo una magicusca dibujasca. Y aquí está con nosotros, sacado, tiene los ojos como dos huevos duros. Increíble, que, sí, buenísimo. Increíble. Lo que acaba de pasar en el baño. ¿Qué imaginación? ¿Qué pasó? ¿Eh? Acá. ¿Acá? No, 59 segundos de Arrabal para el éxtasis. ¿Quieres que se los lea de vuelta? ¿Me lo puedes repetir? 20 segundos. Sale corriendo para el baño y agarra y te empieza a decir: dale. Cuando está llegando casi. Insisto que están bien, pero están un poco largos. ¿Los 59? Para mí son más de 50. ¿Le está poniendo el reloj? No, están absolutamente medidos. Sí. Él calcula para la magicusca dibujasca, más o menos sabe. Los mido con el INDEC. ¿Eh? Con el INDEC los mido. Muy bien, y es verdad que somos rehenes de nuestra propia historia, ¿no? Es una frase hecha, quizás. Sí, hecha mierda. Claro, por casi todo, que la destruimos, claro. Día a día, demostrando que no somos rehenes de nuestra propia historia, sí. Hay muchas veces que me siento rehén, que me siento atrapado y... No sé si no sería un buen rehén yo, si no sería un rehén copado. Para mí... Yo ni en pedo te rapto. Sí, pero pará, convengamos una cosa. El rehén, en un primer momento, es un tipo que tiene temor ante su captor o ante su custodio. El rehén es un tipo canchero. No, este nunca tuvo el rehén. Claro. No. No, vos sos un rehén tipo Macri, ponele, que salió de rehén y estaba en jogging dando una conferencia de prensa por intermedio de una reja. Para mí es un Macri. Te digo, cuando yo sea gobernador te voy a ofrecer la policía. Alcalde. Cuando yo sea alcalde. Porque quería ser alcalde. Es más, entró en un baúl con aire. Lo devolvieron. No, y aparte le habían hecho como a los... ¿Viste cuando compró un pajarito que te dan una caja y le rompen a los costados? Era un falcón con todo. A los costados tenía todo tajo hecho con una bordeadora. Le habían hecho. Te hago una pregunta porque todos tuvimos alguna vez esta fantasía. ¿Tuviste más fantasía de rehén o de secuestrador? O sea, cuando te imaginaste en una postura. En la vida me imaginé ninguna de las dos cosas. Nunca. Dame otra, decime otra. Yo me imagino un montón de veces en la posición de rehén y cómo actuaría. ¿Cuál es la posición de rehén? ¿Cómo te ponías en un baúl? Atado, vendado. Ah, vos en una pieza, una cama, una pieza, mesita una de luz. Una cama, quizás. El rehén diciendo, contanos. Pero eso no es rehén. No. ¿Cómo que no? El rehén, hay diferentes tipos de rehén. Contanos dónde está la guita. El rehén es el que va a orinar con las manos atadas. Claro. Atrás. Pero que siempre pide que se la desaten para. Déjame sostenerme. Y para no miarse, para no miarse toda la verija. Déjame sostenerme en ahora, ¿sabes cómo lo convencí? Déjame que me la toque. Déjame que me la toque. Ahí empieza un poco la. Quiero saber si estoy vivo. Cuando me la toco, estoy vivo. Sí. Y agarra y le dice. Aparte, para un poco. Para un poco aflojar al captor, le dice. A mí me gusta cuando voy a servir, me gusta hacerme canaleta. Porque es en junio, ponele, que te secuestran. Y te pillas todo para adentro, porque te sale como una pasa de uva. Que te perdón, sale. Es mucho rehén de película. Quizá, no, que es real, es real. El rehén, por ejemplo, es cierto que le dan... ¿Qué está haciendo en el baño? Dice, estoy seco. Claro, tarda. Y tarda el tiempo. Claro, para salir por la ventana, porque es fundamental. Porque aparte la comida de rehén casi siempre es guiso. Sí, en nunca, enero. Incluso en enero. En enero, claro. Sí, es como el jubilado, ¿no? Mira, hablando de rehenes... vamos a ir a Periodismo de Periodistas, que hoy trata sobre un tema que pasó en la semana. Tema pesado. Me parece que es un tema pesado. Sí. Es un micro que tuvimos que ceder para la parte informativa. Un micro escolar, de ¿no? la radio, no. Dentro de la ley de medios, sí, hay una parte que dice que hay que hacer el programa infantil, que lo dejamos de hacer. Sí. Estamos violando estamos la ley de medios. Estamos por fuera de la ley. Y hay otra parte que estamos dice violando. Que hay que tocar los temas que se tocaron en la semana. Y para eso está claro. Periodismo de Periodistas. Y ahí confirma la magicusca dibujasca. Tocar, dice. Cabeza de Plancha Producciones presenta Periodismo por Periodistas. Con Joaquín, Nelson y Mariano, tres hombres que si se las ve, la tienen clara. La electricidad es necesaria. Electrifique su casa. Gracias, Joaquín. El tema de hoy que nos ocupa, que nos coloca en posición, obviamente hemos estado los tres acompañando a quien ha sido la víctima de un acto de violencia, Yeijiro, que ha sido nuestro querido amigo el ángel, Babi Echecopar. Muchachos, yo no tengo muchas palabras. Por ejemplo, sé decir casa, sin pocas. Pero, ¿alguno de ustedes estuvo con Babi? Joaquín, ¿estuviste con Babi? Sí, Nelson, estuve con Babi esta semana y la verdad que es un congojo. Él. Sí, no se sabe bien qué es. No se lo puede describir. Hay que mirarlo bien. Más que en esa palabra, es un congojo lo que le ha pasado a esa familia, lo que ha tenido que vivir en esa situación desesperante que es que una persona ingrese a tu hogar. Tengo una encuesta, Nelson. Sí. Que es el 70% sí. de las personas que reciben balazos quedan heridas. Es muy interesante. Mariano, ¿cuál es tu conclusión desde tu lugar de esto que ha sido una verdadera tragedia? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Nelson. Les dejo un título para que desarrollemos a lo largo de este programa. Sociedad armada sí, sociedad armada no. ¿Sí o no, Mariano? Yo elijo que sí. Yo elijo que ni. Un título, Mariano. Un título, Joaquín. ¿Por qué te hablas a vos mismo? Un título, Nelson. Para los tres. Por favor. ¿Aceite de maíz o girasol? ¿Eso es un título? Por supuesto, Nelson. Vayamos al germen del tema que nos ocupa. Sí. ¿Ustedes lo vieron a Babi? Hablando de ocupas. Hay quienes dicen, perdón, quisiera decir esto. Hay quienes dicen que con la sonda puesta Babi, mientras estaba recuperando, se parecía mucho a la germinación de un poroto. Me parece una infamia. Me parece una infamia. Muy mal. La verdad que lo que hizo Babi Echecopar es hacer lo que todos hubiésemos querido hacer en ese momento. Matar, matar y matar. Matar a un chorro, matar a un sospechoso. Matar a una persona que ingresa a tu hogar. Incluso el personal doméstico a veces. Aún cuando toda su vida ponía en la radio el tema abre la puerta y entra a mi hogar. Que era la búsqueda que tenía Babi de que se tienten y entren los chorros para poder matarlos. Para mí es una tragedia lo que ha sucedido y te dejo así quizás al pasar. ¿Otra encuesta? Una encuesta. Sí, decime, Joaquín. El 10% de la gente que ingresa a una casa ajena no pertenece a esa vivienda. Qué interesante. Qué interesante. Esto me hace recordar, y te dejo un título, Nelson. Nelson. Joaquín. Joaquín. Y a vos, Mariano. Thompson. Las papas fritas, ¿rejilla o bastón? Rejillan podría ser un gran verbo. Rejillan. Yo rejillo, tú rejillas. Tenemos llamado de los oyentes que han dejado acongojados por el congojo de Babi Estrepo. Hola. Dejamos un poquito la música. Hola. Hola, Mariano. Mariano. ¿Estoy al aire? Puede dejar un mensaje después de la señal. Como la puta madre que llave. ¿Dónde? Hola, hola, el programa. Mariano. Mariano. Que puede dejar un mensaje después de la señal. Pero hacele la señal, boludo. Se quedó corto. Se quedó corto, Babi. Tendría que haber salido con el fierro a la calle y matar a todo lo negro. Muy negro tenía que ser, Más mensajes. Loco, córtenla, ¿me entendés? Cometen un corchazo, loco. Porque nosotros te vamos a agarrar a las mujeres que están todas con el bombo. Y le vamos a sacar el pibe en una cesárea, pero le va a salir por la garganta. ¿Escuchaste, Babi? A vos te digo, Nelson, puto. Guacho, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el Babi Echecopá, que irse al hospital, boludo. Porque cuando uno le duelen las cosas, hay que irse al hospital, boludo. O sea, no hay que dejarse los balazos, porque si te duele el balazo, tenés que ir al hospital, ¿no? Como con nosotros en el barrio, cuando nos duelen los balazos, tenemos que ir a otro lugar. No podemos ir al hospital, boludo, porque cuando vamos al hospital nos agarra la taquería, boludo. Habla Jorge Bombetti, es el presidente de la Asociación de Armeros de la Argentina. Le agradecemos enormemente a Babi Echecopar que haya puesto a disposición de los delincuentes 37 o 38 cortazos. Nos está levantando mucho la producción de balas. Gracias, Babi. Seguí así con nosotros. Loco, a vos, Babi Echecopar, te quiero hacer una pregunta, Babi Echecopar. ¿Qué disco sacaste, boludo? ¿De dónde saliste, Gil? ¿Qué querés? Vení, tirame tiro, pero andá al hospital antes. Hay que ir al hospital, loco. Si está mal, anda al hospital. Vos. Porque cuando te duele la cabeza tenés que ir al hospital. Vamos al hospital, loco. Llévame al hospital, man. Así, dolor. Babi. Siguen los mensajes. Babi. Vos, escuchame, Babi. Vos, que sos famoso. Que te exponés ante público. Te hicimos una fractura expuesta, vos, Babi. Gil, vos, Babi. Guacho, vos no leíste a Borges, boludo. Tenés que leer más a Borges, boludo. El Babi Echecopar es copado, boludo. Tenés que ir a Borges, porque Borges es lo más. Borges iba al hospital, boludo. Han sido los mensajes de los oyentes. No sé si de este programa, pero de los oyentes. Quiero que vayamos cada uno al hospital, loco. No, después, dando una conclusión con respecto a este hecho delictivo. No sé si estás listo, Mariano. ¿Yo? Sí, vos sos Mariano. Bueno, Nelson, quería decir también a vos, Joaquín, que yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición que hizo el fiscal Mariano Cuño de la olla. Porque iba a decirle varón. Y estoy de acuerdo. Y me parece que, bueno, que si hubo 18 balazos, estuvo mal distribuido. Esto es como el campeonato de fútbol de primera, ¿entendés? Si hubo 18 balazos, para mí tenían que haberse llevado 16 balazos los delincuentes, los Natalia, y 2 balazos Babi Echecopar, pero un poco más arriba, ¿viste? Joaquín. Te voy a dejar una encuesta al final, pero antes una reflexión interesante, quizás. Sí, nos podemos preguntar, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Nosotros somos los derechos y ellos son los humanos? Es muy interesante, Joaquín. Mi conclusión, antes de que nos des la última encuesta con la que nos vamos a despedir... Yo también tengo derechos Sí, Joaquín, sí. También tengo humanos laburando en casa. Pienso que si hay un Estado, hay un Estado que no nos cuida, sí, nosotros debemos descuidar a los delincuentes. Hagamos lo que no nos gusta, no, lo que no les gusta al otro que le hagan. ¿Qué no les gusta? Dejémonos robar. Porque al delincuente le gusta la resistencia. Le gusta mucho la resistencia. Te doy una encuesta. Sí. Para comprobar que esto es sencillamente cierto, que es muchísimo porcentaje de gente, el 50% de la gente es la mitad. Maravilloso. Con esto nos despedimos de lo que ha sido Periodismo por Periodistas, otra producción de Cabeza de Plancha Records. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio. Sonando Big Mama, la banda de quien estábamos hablando hace un rato, con el tema La Rambla y la Copa Derramada. Subtitulado Mamá, la Mama Grande. No, La Rambla. Claro, Mamá Grande. Claro, Mamá Grande. Porque Lam no dice artículo. Claro. The Big Mama sería claro. Ahí. Claro, la como Mama el Big Grande. Mac. Como el Big Mac. Claro, sí. La Mama Grande. La Copa Derramada tiene un mensaje para todos los oyentes. Hay un montón de gente a la que no está dedicada este programa. Y ellos son el número uno. Aquellos a los que viven esperando que se les dedique un programa. A los que putean a los maestros. A los 40 que te tocan bocina para avisarte que tenés la goma baja. ¡Ya la vi, boludo! A la maestra que insiste bajándose de un auto cero kilómetro que siguen ganando una miseria. A los maestros. A los verdureros que te ponen la fruta o el tomate podrido abajo, hoy me lo hicieron. A los perros que te levantan la pata justo cuando lo estás llevando una vieja. A Sergio Maestro y Jorge Weinman. No me acuerdo del otro. ¿Quién es ese? Sergio Maestro. Maestro y Weinman. Claro, ¿no? Maestro y Weinman. Alfredo Luz y a Roberto Cassini. ¿Quién es eso? Decido vos, decís. A Sergio Denis cuando estuvo muerto. O loco, o perdido, o estafado, o casi en quiebra. Le pasó de todo, Sergio. A Ortega y Gasset. A Ortega y Gasset, sí. A Mouche y Silva. A Moreno y Fabianesi. Pero, no, pero Maestro Ibaiman. Maestro Ibaiman y Moreno y Fabianesi. Maestro, es uno. Maestro Ibaiman. A Carnevale. No, son dos Maestro Ibaiman. Son como Alberto Migré de su época, Maestro Ibaiman. ¿Era uno Alberto y otro Migré? Claro. Thank you. Siendo las 11:24 pasamos a no a noticias en particular, no a noticias nacionales, internacionales, sino a las noticias en general. Déjamela. No, no. Y como siempre daremos un grito de corazón por ese gran... En un principio... Ese es su conquista. Esa es la que me gusta. En un principio, cuando la muchachada intelectual hablaba de revisionismo histórico, no terminaba de convencerme. Pero con el tiempo entendí que no está mal para los que hemos tenido grandes responsabilidades derretir el bronce y recuperar el alma. La negrita me decía, Juan, fuimos los que pudimos y para nuestros cabecitas negras somos los que soñaron. Por eso, compañeros, no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que una Patricia Bullrich en la oposición. Juan, una pregunta. Acá, Juan. Dígame, acá. Compañero, Juan, dígame, Juan. Compañero. Acá. Claudia Santillán, de TN. Déjame esta. María. A la gran masa del pueblo. Perón. Qué grande son. Mi general, cuánto vale. Me hubiese encantado poder hablar con el general Juan Domingo Perón, pero es una ráfaga, es un tiro al aire, viene y se va. Con los caniche. Sí, a pesar de que vino tres veces. No le hace falta al general quedarse, porque ya está en su pueblo. Esa es una frase del general, porque viste que ahora se citan frases, todas son frases del general. Sí, sí, claro, sí, sí. La otra vez escuché, por ejemplo, billetera mata galán, como dijo el general. Como dijo el general. Todas son frases del general. Cada vez que llovió paró, como dijo el general. Buenas noches, como dijo el general. Como dijo Eva, los ferroviarios, al general no se le para. Al general no se le para. Claro, por los ferroviarios. La intimidad no me gusta. Ah, no. Che, temas que pasaban en la semana, que vamos a estar tocando así, el porque sí, nos queda muy poco de programa, pero pasó lo de Babi Checopar, ya lo tocaron los de... Ah, y la película que dice Alejandra, que no la alcanzó... Ah, sí. Lo terminamos de leer porque fue tan extenso, sí, el mensaje de Alejandra. No, porque sí, los mensajes son cortos, pero nosotros lo hacemos largo. Ah, sí, casi una novela. Dos horitas casi de programa te hacemos, con un solo mensaje. Ahí nos escuchamos. Arrabal, sí. Es una noche para soñar. No hablamos de que en Uruguay ¿algo? Hubo un fallo... Ya me despertó. Iba a desarrollar algo lindo. Pero hubo un fallo que fue ejemplo, que es el tema del aborto, y quizás es el tema que vamos a estar desarrollando los argentinos durante el año. Me parece que es la futura ley que se impone, que es la despenalización del aborto, y no que hay gente a favor del aborto y en contra del aborto, cortemos no con eso, sino que despenalizar a la gente que se hace aborto en algunos casos, ¿no? Pero no podemos charlarlo durante un año, porque el aborto tiene que ser rápido. Claro, en un año nació el pibe. Claro, nació el pibe y ya va. Y tiene tres meses, claro. Aparte en un año ya. Claro. Me parece que tarda mucho. Tenemos que como charlar. Todo debate. Perdón, así funciona la justicia argentina hoy. Cuando viene una persona a plantear que un violador... la obtuvo su cuerpo, sí, y la dejó embarazada. Los jueces empiezan. Y para vos, la semana que viene te contesto. Esos te son los peritos. Son la los, semana que viene llama y tú. No, lo que pasa es que estuve en Chascomú, estuve pescando. Sí. No, viste que hubo feriado de carnaval, dice, no, sí, nos vimos. Sí. Así que te contesto. ¿Sabés qué? ¿Qué día es hoy? 15 de marzo. 15 de marzo. Hablamos en julio. Llamame en julio. Llamame en julio, que voy a estar más libre. Así sí, va a ser como van a tomar lista en las escuelas y van a decir López aborto. ¿El apellido? Bueno, pone aborto, apellido, ¿no? Pero es nombre. Ponzoñoso. Tiene que ver con. En vez de hablar del aborto y todo, hablemos de por qué la justicia tarda tanto. O sea, ¿es verdad que se acumulan los expedientes? Sí. Yo voy a decir una cosa que por ahí suena fea, pero y después te olvidas el orden. El juez se olvida el orden que está el expediente. Y no lo busca más. Me gustaría hablar con un juez. Sí. Hablemos con el Elizondo. Yo no creo, a mí no. Yo no a sé. A mí no me gustaría. Uno que haga de juez, pero que sí, sea... Sí, que se haga... Llamalo al chino. Llamalo al chino y que haga un juez. El año pasado, ¿quién llamó a la esposa de un juez? ¿Nosotros? ¿Cuándo hablamos nosotros con la esposa de un juez? Con la esposa de un juez. De Córdoba, con la esposa de Elizondo. ¿Con la esposa? De Elizondo. Exactamente. Claro. Sí, un juez. O de la Molina. Era. Hablamos con la esposa de un juez, ¿verdad? Oh. Este programa está por las nubes. No, por todo. Nos lado. Están diciendo ¿verdad? El año pasado, anticipada. Hablamos con la esposa de un juez anticipada. Y no nos dimos cuenta. Si ustedes se comprometen a hablar seriamente. Sí. Sí. Yo puedo conseguir. Conseguir. 20 días. Sí. No tengo 20 días. Ve que para un juez. Ve la justicia. ¿Te das cuenta cómo es la justicia? 20 días no tengo, flaco. No tengo. Quiero hablar ahora. 20 días ya tuve el pibe. Ah, entonces déjenlo. La semana que viene te toca tu llamado. Puede ser el juez. Comprometete ante los oyentes. Grabalo esto, Thompson. Grabalo. ¿Qué crees que diga? Pero ya lo grabó. No sé, que vas a hablar con Luis Juez. No, mínimo. No, no, necesito más tiempo. ¿Pero por qué con seriedad? O sea, ¿cuándo no tocamos a un oyente con seriedad? Tocamos siempre. Bien, tocamos bien, papá. Por lo menos con un pato. ¿Un pato vica? Nunca entendí la canción esa. Al agua pato, pato, pato. Al agua pato, pato y al agua pez. Ah, pez, no es juez. Tengo la teoría sobre por qué la justicia tanta tardo, porque me gusta en este tema hablar para que entiendan. Los jueces. ¿Por qué tanta tardo los jueces en declararse? ¿Por qué, Michelle? Porque la mayoría de las personas que van, que han sufrido algún tipo de violación, son con una capacidad especial. Y te hago comillas. Si me miran y me cortan, está bien. Sí, la capacidad de ser violado. ¿Cuál es la capacidad especial? Es una especial? Capacidad especial. Es una capacidad especial. Entonces, siempre la persona que va a hacer la denuncia no es la de la capacidad especial, sino sus padres. ¿Sí? Que no. Casi siempre son ancianos. Porque, ¿qué pasa? Las personas con capacidades diferentes. No, basta. Tienen padres viejos, Raúl. 23:30. Que después piensan, y cuando yo me muera, ¿qué va a ser de esta chica? Entonces prefieren contratar a un tipo que le engendre una... 23:30. Para que no se queden sola. ¿Me entendés? Y al mismo tiempo, lo que ellos están haciendo... 23:30. Estamos cerrando el programa por ahora. Por ahora. Como decía... ¿No estás de acuerdo, amigo, con la teoría de la justicia? Para nada. Tenés un llamado. ¿Eh? ¿De quién? No está mamorgado porque lo echaron por... Parece que... Guacho, que no hable más así de la gente especial, boludo. Le da Cortázar, le da Borges, Pío Casares, boludo. Anda al hospital, que ahí hay un montón de libros para leer, boludo. Ya, guacho, te voy a dejar como el Babi Checopara, boludo. Chiquitito. Y hablando boludez. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa. Se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora... Hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Llegó el 2012. Prepárate. Falta poco. Vuelve. Aguafuerte. Desde el 17 de marzo, todos los sábados a las 19, vuelve Aguafuerte. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Aguafuerte. Prepárate. Vuelve. Aguafuerte. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá Todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Cinco por 8:40. Este es un aporte de la Copa Derramada para la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, o hasta que el día capute, fenezca o acabe. 5 por 8:40. ¿Qué es 5 por 8:40? Es un aporte a, un resultado. A la comunidad. No es 2 por 3 llueve. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada! Una vez más, César Cisolini en los estudios de FM Moreno 90.1. Con una denuncia que quiero hacerle a uno de nuestros oyentes. ¿Uno renuncia? Una denuncia, con Z, boludo. Como dice la autística. ¿Qué tal, compañeros de la mesa? ¿Qué tal, compañeros del ping-pong? ¿Qué tal, compañeros del sauna? ¿Qué tal, compañeros de la vida? ¿Qué tal, compañeros de la noche? ¿Qué tal, compañeros de la Argentina? Esta es la mancha de San Lorenzo. Porque no me he terminado de decir, porque iba a decir de Boedo. Compañero de la Argentina. Muy buena. Avenida La Plata de los Inca. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches, César. Me corta el micrófono y dijo, no me censuren, hijo de puta, que le empiezo a contar todo lo que sé de ustedes, ¿eh? Mirá que yo me quedo después y dice, un cortado, un medio cortado y un café. Y le pone la boca. Bueno, ¿y? Dale. Interesante, ¿qué pasó con este Boca que pierde dos partidos, que venía invicto, que se vuelve a recuperar con Arsenal? ¿Qué concepto? Carucha Falcioni está en crisis, hay un problema en Boca, ¿podrá...? Carucha Falcioni, ¿quién carajo es Carucha Falcioni? Yo Carucha conocía a Carucha Miller o a Flavia Miller, que tenía, parecía un murciélago cuando estaba aquí maquillado. En uno de sus clubes preferidos. Carucha Dagodio. Ese club al que usted ha asistido muchas veces, sí. El que disimula... ¿Carucha Miller? No, usted disimula ser hincha de un club, está bien, porque el periodista deportivo... Por supuesto, deportivo. No, pero yo lo digo con todo el corazón. Pero en un club que es de su corazoncito, de sus amores... No me des donde sabe. Atajó Falcioni en Vélez Sarsfield, cuando era pibe... ¡Hasta la puta que te parió, brasilero! ¡Brasilero, sacámelo antes de la mesa, brasilero! Le decían Carucha. ¿A quién? A Falcioni en Vélez Sarsfield, usted lo tiene que ver. A Falcioni en Vélez Sarsfield le decían de todo, andate hijo de mil puta que perdimos 5 partidos seguidos, me acuerdo, porque Vélez Sarsfield es un club donde putea a sus personas, sus ídolos, a sus jugadores, dice, no, es una platea jodida. César, platea jodida. César, no nos vayamos por las ramas. Sí, no, y saquemos la semilla también. Claro. Por favor, usted arrancó el saludo diciendo, sí, tengo una denuncia. ¿Cuándo? Y este es el César que yo quería ver. Este es el César. Yo también es el César que quiero ver. Pero, ¿a dónde lo vemos? Perdón, usted puso en el saludo, dijo, sí, tengo una denuncia. Ah, sí, es cierto, tengo una denuncia para todos los compañeros de la Copa de la Amada porque he sido estafado en mi duende. ¿Qué le hicieron, ¿cómo? César? Estafado en mi buena fe. Yo lo entendí perfectamente. Ha sido estafado, sí, en su estafado buena en fe. Mi buena fe, sí. Estafado en su buena yo, fe. Yo, un hombre solo, un hombre que habitualmente es de la no, noche. No, un hombre solo viene en un ratito nomás para cerrar el programa de la Copa de Ramada. ¿Está solo porque quiere? Una vez llamaron de su casa, estaba su mujer, su chico, su mamá. Bueno, pero estoy solo porque me es más barato pasar de la cuota alimentaria que vivir con esos cuatro talibanes, que morfan, ¿sabés qué es lo que son? Me llama la atención. Parecen de Somalia, son los negros de Somalia, porque son todos negros, chiquititos y panzones. Me llama la atención. Pibe, porque me casé con una paraguaya. Me llama la atención. Es pastilera. Me llama la atención. Sí. Y nunca le contesté. Sí. A la atención. Me llama la atención. Que viva. ¡Sea cagón! ¡Atiéndala! Que viva. ¡Si la llama, la atienda! Que vivan tantos familiares en su casa, César. Sí, muchos familiares. Y la denuncia que tengo que hacer, compañero de la Copa de Damada, es que agarrando los clasificados de los diarios, empiezo a leer. Busco señor para relación informal. Busco señor para relación informal. Digo, bueno, esto debe ser un solo si sola. Llamo a la señorita y me dice, venite mi depto. Venite a mi depto. Digo, muy bien, mira qué rápido. ¿Qué es eso? Digo, se ve que le gustó mi forma de andar. Tengo un aléxico que se nota que soy de locución. Su forma de vestir. Si soy de la edad. No, por teléfono me vio, boludo. Es difícil. Pero usted le puede describir. Le describí, porque yo tengo Facebook, pero de chamuso, ¿entendés? Entonces agarro y le digo, mira, soy un tipo que soy de buen hablar, soy culto. Me gusta hacer el pedito, le digo, porque uno también se tiene no que presentar en el centro. De escatología, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces agarro y la señorita me dice, venite a mi depto. Me voy a depto, me atiende una señorita en Desaville. No se usa más el Desaville, perdón. Bueno, era grande. Perdón. Era grande, porque me dijo que la película de su vida era, La chillada se divierte. Me gustaría. La dama de las camelias. Me gustaría saber las películas de César. Bueno, es esa. Entonces agarra a la señora, bueno, entro y le digo, vamos a comer algo. ¿Querés ir a comer la pizzería? No, ¿qué pizzería? Venite, César, vení. Pa, pim, pum, domitorio, pa, pa, diva, pa, abajo, pum. Si quedé, haceme el regadito en la oreja, pa, le meto en la oreja, la dejo sorda. Y digo, qué linda deducción, ¿no? Informal, con una señorita, pinta. ¡Pim! Me dice 150 pesos. Parezco chido. Bueno, dicho. Barato. Negro. No, todo barato. Y digo, ¿cómo una relación informal, señora? Dice, sí, que de factura A, que de factura B, o que de que te hagas de mi marido que está en la cocina, que si no me pagas te rompe el culo a patada. La del marido es terrible. Bueno, por eso estoy haciendo el programa de parado, porque no tenía un mango. Y me agarró marido, que era un dominicano que vendía ahí en 11 OJ, que no sabe cómo me dejó. Y la denuncia es, señora, compañero de la Copa de Damara, no se haga vedor caso de los comentarios de los diarios. Cuando dice, busco relación informal. En realidad hay que leer la segunda intención, que es no busco relación informal, sino venía a mi departamento que después te agarra mi marido dominicano no, y te rompe la mesa, por favor. No golpeé. Preparado. Señoras, señores, vamos al deporte de esta semana. César. Todo babiado, César y Tolini. ¿Qué quieren preguntarme? Vamos a las efemérides. ¡Un blascama! Se caía un edificio lleno de judíos en el 11, señor. Ajá. Volvimos a las efemérides porque me lo ha pedido el público. Después tengo un múltiple soy también para ustedes. Múltiple. Un saludo grande. ¿Cómo que es múltiple soy? ¿Múltiple? Un múltiple soy. Múltiple soy. Un día como... ¿Un día como hoy es simple o es múltiple? Se caía un edificio lleno de judío en el 11, ¿me sigue? Sí. Quedaban más de 200 cadáveres apilados en la vereda. Y así nacía el famoso juego de parque de diversiones... ¿Cuál? Montaña rusa. Yo no sé si por esto vamos a poder continuar, o sea... Yo no sé quién se hace... Deporte, no, porque ahora hubo incidente entre los funederos y lo de los... Ahí va el hitter por el casejón. Yo no sé jabón con los quién judíos. Se va a hacer cargo de... Se corta la cara porque dice, este judío de esto, de mierda. Por favor, César, cuando usted tenga que pagar las multas que pagamos nosotros por sus excesos... ¡Un día cama! ¡Ay, compañero de la Copa de la Mada! Y cinco pelotas. Se filmaba la primera película muda cuando la directora Indesa... Margaret Stolbizer. No la conozco, esa directora inglesa, perdón. Margaret Stolbizer le decía a su primer actor, no, Charles Chaplin. No, pero es un chiste muy viejo. Y bueno, pero todo el público se renueva. Me gustó la remake con Margaret Stolbizer. Vamos a Multiple Choice. Multiple Choice tenemos. ¿Puedo participar? Me encantan los Multiple Choice. Eso me lo mandan los chicos a mi Facebook, que es Adoba Ciciodini. Si la agado a tu hermana, le hago un brosé con tu vieja y la perra caniche. Adoba.com.ar. Lo aprendí de Javier Portales. ¿Sabes que con eso me puede? Con eso me puede. Vamos a Multiple Choice a ver si lo adivinamos entre todos. El Multiple Choice me puede. Vamos para todos. A ver, compañero de la Copa de Damada. A ver. Omar quiere ser cura. Y sí. ¿Y Facundo? Múltiple Chabral. Si me da una sola posibilidad, no pero es son múltiple. Pero son estos. Estos tendrían que tener capacidades diferentes es para que lo único violen. Choice. Es un único choice. No, múltiple, porque... cuando son dos. ¿Cómo es? Repítamelo. Omar quiere ser cura. ¿Y Facundo? Ser abusado. Pastor. mejor, boludo. Lo sabían ni si no lo boludo, sí, ¿no? Sí, no, bueno, vamos mal. A otro, sí. Sí. Mata es Dubia y Viviana. Canosa. A ver si este lo conoce. Flor de la B, mida al cruzar. Y, no mida al cruzar. ¿Y Cris? Morena. Midó, boludo. Y Cris son trabas, son este chiste de claro, trabas. Se conoce bastante. El pájaro loco es inglés. ¿Y Bob? Esponja. Es muy bueno, ¿no? Vamos a la última efeméride del día y nos vamos. Eso no es una efeméride. Es la última. Es una múltiple efeméride choice. Bota. En Corea, una famosa vidente tarotista, Tidakata. ¿Sabemos sí, de qué estamos hablando? ¿Se llama Tidakata? Sí. Se sienta y se introduce. Escuche este. En Corea. Una famosa tarotista vidente, Tidakata, se sienta en una silla y se introduce un paquete de vela en su vagina. ¡Epa! Sí, sí. Todo eso hace... ¡Qué matado este! Sí, me llama la atención la cantidad de profesiones que tiene esa mujer. No las velas. Misteriosamente queda embarazada. Así nace el famoso futbolista Juan Sebastián La Dujita Belón. Gran codena, ¿no? Muchas gracias, César. La verdad que no sé si... ¡Un día cambia! Listo, ¿no? ¿Terminó? Me dijo ahí. No, ese salió de ahí. No era la última. La semana que viene lo podemos ver. ¿En dónde, César? ¿En la primera de Modeno o en la de acá de La Deja? Que muchas veces ahí me ganan porque no llego a cruzar la vía y me tropiezo. Porque incluso... Me gusta mucho, en viniendo tomo el licor de tu hermano. César, me encantaría que te mancha la dopa? Usted recapacite y deje un consejo para todos los jóvenes que están queriendo, me dicen, quiero ser como César. ¿Por dónde empiezo? Escapate de la granja de recuperación, joven. ¿Por qué? Y por ahí empezar. ¿Pero por qué me tengo que escapar? Porque para hacer periodismo de deporte... Tenés que haberlo vivido. ¡Añambra! Hasta aquí César Cicciolini, columnista en Deporte de la Copa Derramada. Y ya falta poquito para que termine este programa número 85.000. Música, maestro. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada... Sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. Se envalentonó con las aventuras de Han Solo, o se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad, y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la Copa Derramada de las crónicas del hombre solo. Un gustazo, che, tenerlo acá de vuelta. Hacía un tiempo largo que no teníamos este ejemplo de lacra humana, este ejemplo de parásito que se está arrastrando, este ejemplo de espécimen subterráneo que quiere ascender hacia un lugar al que no merece. Un hombre solo está con nosotros, un hombre solo en la Copa Derramada, y yo solo te quiero decir que estoy emocionado de que estés acá, Michel. Yo solo una vez recuerdo haber estado solo. Yo solo una vez recuerdo haber extrañado. Yo solo una vez recuerdo haber llorado. Pero no hay ni una sola vez que sea solo una vez. Es como la encuesta tuya, pero... ¿Qué tal, hombre solo? ¿Qué estás compitiendo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Hacía mucho que no... Muy buenas noches. No andaba por la red. La verdad que... ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. ¿Qué tal? Excelentes noches, ¿no? ¿Cuáles? Estas. Sí, yo la paso muy bien acá. Ese ratito que me dan ustedes son 6-7 minutos. A mí me hace muy bien. ¿Y qué hace mientras no sale al aire, por ejemplo, usted? ¿Dónde está? ¿Está con gente? ¿Está acompañado? No, comúnmente cuando vengo acá al radio temprano, barro limpio. Eso del orden y de la limpieza es un ítem que el hombre solo asume o trabaja para poder tener. No, acá en la radio es para que me hable alguien. ¿Y la escoba? No, pero voy barriendo, permiso, levanta las patas. Entonces voy así, me voy comunicando. Solo lo que no me gusta me hace limpiar el baño siempre. Y ahí como dice, levanta las patas. No, ahí no digo nada. Aguanto el aire cuando entro y lo largo cuando salgo. Hace un tiempo que no ha estado acá, quiero saber en qué se ha estado ocupando y quiero saber cuál es la ocupación ideal para un hombre solo, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo que más le ocupe la mente sin pensar que esté solo? ¿O cuál es el que más lo abona en esta idea de estar solo? Porque un hombre solo asumido merece estar solo, ¿no? Son 5 preguntas. No sé, ¿por cuál quiere que empiece? ¿Por cómo está? No, estoy bastante mejor. En cuanto a la tarea que yo realizaría, bueno, yo trabajo en una oficina, en una oficina pública, ¿no? Conté todo ya. Yo trabajo en un municipio, que no voy a decir cuál. ¿Mucho hombre solo en los municipios? Mucho hombre solo en el municipio. ¿En cuál? Sobre todo hay mucho en el de Ituzaingó, que es nuevo. ¿Hay una estadística de hombres solos en los municipios? Sí, hay una estadística. Sí. ¿En qué se beneficia? El 100% de los tipos que están solos carecen de compañía. Tengo una encuesta. Sí, dígame. No, digo. Ya la dijo. Dígame una cosa, hombre solo. ¿Hay trabajos que son que predisponen mejor al hombre solo? O sea, ¿lo convierten en más solo? Sí. Por ejemplo, el sereno. Le tiro así uno, así al voleo. Sí, no, el sereno. El hombre solo no ha asumido. De sereno no pasa el primer día de trabajo sin suicidarse. Se pega un tiro, claro. Sí, sí. Se pega un tiro si trabaja. ¿Por qué? Porque entra en su realidad, ¿verdad? Claro. Estás sola, solo, pero de toda su absoluta soledad. A ver, ¿puedo hacer un diagnóstico de lo que es la soledad? Un diagnóstico al aire, ¿no? Usted me va a corregir porque usted es el erudito en este tema. Pero si usted hace un diagnóstico, ¿cómo lo voy a corregir? Para hacer un diagnóstico, no sacaba una conclusión antes, sino cómo hace un diagnóstico. Hágale usted el diagnóstico. No, no tengo ningún diagnóstico. Claro, lo que yo voy a decir, haga el diagnóstico de lo que yo voy a tirar al aire así. Ah, como... usted quiere que yo diagnostique sobre su diagnóstico. Sobre mi boludez. En realidad son todas cosas que sacamos como para acompañar, ¿no? Les agradezco mucho que me tomen en cuenta. Existe un hombre solo, como el sereno, que no tiene casi relación con el sexo opuesto, entonces... Con queda... ningún sexo, ni con el propio. Claro, queda como sereno y queda ahí, solo. Pero existe ese hombre solo que, a pesar de estar acompañado o rodeado de mujeres, es el único hombre entre tantas mujeres y pasa a ser como un confidente, como un felpudo, como una mierda para las minas, ¿no? Mire, yo en lugar de estar como estoy en este momento, que estoy muy solo, yo de felpudo hago, ¿eh? No me molesta. ¿Le gustaría ser felpudo? Sí, para estar próximo al aroma de la mujer, al sonido de su cristalino, de su risa, ¿no? Usted extraña mucho a la mujer, se ve solo. Me gusta mucho la mujer. Pero me también, gusta mucho. Hombre solo, le hago una pregunta, mucho, ¿no? Mucho me gusta tanto. ¿Cuánto le gusta? Bueno. Los brazos en la mesa. ¿Cómo? Los brazos en la mesa. No, pero no. Los brazos en la mesa. No, mi no, pierna. Que no jadé, pará, que no jadé. Que no jadé, que me mojo. Hombre solo, ¿cuál es Parece la literatura? Perro, ¿cuál es la literatura que el hombre solo emplea para no sentirse tan solo? O a lo mejor sentirse más solo. Qué lindo tema, el tema de los libros y el hombre solo. Qué excelente. Bueno, yo he leído el Aleph de Borges. ¿Eh? El Aleph de Borges. ¿De qué trata? Cuando se muere Beatriz Viterbo, una gran amiga de Jorge Luis Borges. Usted le preguntó de qué trata, perdón. ¿Viterbo? Él asiste a la casa de la calle Alsina. Bueno, y se relaciona el final. Con su... Cuénteme el final, ¿cómo termina? En el sótano con el Aleph. ¿En el sótano? ¿Y los misterios de la Aleph? ¿Cuáles son? Bueno, la Aleph es la primera letra de lo que sería el alfabeto sagrado, ¿verdad? Ah. Y eso se estudia mucho en lo que es la Kabbalah. Aparentemente, en esa primera letra... Hombre solo, perdóname. Pero el hombre solo no se dedica demasiado a cultivar el intelecto y muy poco a cultivar el físico o lo corporal, o bueno, hacer ñaca ñaca. Ahí está, yo me di cuenta. ¿Ah, no sé? Ñaca ñaca. Claro, no, ahora, una majicusca no, dibujada cada tanto. Lo que me aclaró mucho fue el ñaca ñaca. Sí. Yo empecé hace poco a ir al gimnasio. ¿Allí hace ñaca ñaca? Me animé, no, ahí no. Me animé, porque primero es así medio, ¿no? Con el jogging de porto que tengo yo. Claro. Tengo la zapatilla fleta, la dentada. Las blitz. La dentada, la flecha dentada. La flecha dentada, qué bueno. La flecha, dura. Y es medio raro, todo es patobica, todo, pero es lindo, ¿no? Porque uno está con los jóvenes ahí. Hombre, solo es cierto que en la ducha del gimnasio escupe al de al lado. ¿El hombre solo escupe al que se está bañando al lado? No, al contrario, hay que disimular, porque como uno siempre quiere relacionarse con otro, por ahí lo mira al otro que está en la ducha al lado como con una sonrisa. Y se toma mal. Y le guiña el ojo. La copa derramada tiene nuestro, el propio hombre solo, nuestro propio hombre solo, que un hombre solo no es aquello que... No es aquel, el hombre solo, el que quiere estar solo, sino el que es dejado, abandonado, que es ultrajado, tal vez, más por necesidad que por gusto. Y nuestro propio hombre solo le quiere dedicar estas palabras a los futuros o a los novedosos hombres solos que están escuchando este programa. Solo. El primer día en que debas mudarte a vivir solo, después de algún fracaso amoroso, acordate que la luz de los departamentos está de la puerta que abrís a la izquierda. Excelente, boludo, porque siempre... La verdad que siempre te equivocás, porque... Y también... Odio la puerta, las luces que están atrás de la puerta y tener que dar toda una vuelta para ver... Increíble. También la copa derramada, aprovechando la columna del hombre solo, queremos ayudar a todos aquellos que en este momento están pensando en irse o en quedarse. Andate, y nuestro hombre solo les va a dar un consejo en esa disyuntiva. Yo diría andate. No porque sé qué me diría. Voy, porque me quedo, hombre solo. Si decidís irte, es mejor que te vayas en verano. Porque por ahí en invierno te vas con el sobre todo y cuando pegás el último portazo se te engancha y no te puedes ir. Cuánta sabiduría, ¿no? Me llenó de un olor a pedo. Y cierre entonces haciendo una excepción para las mujeres solas. Porque un hombre solo también es una mujer sola. ¿Cómo? No entendí. Hasta el jueves que viene, amigos. Ya faltan 3 minutos para el próximo día. Faltan 3 minutos para el 16 de marzo. Que habrá pasado un 16 de marzo, pero del año 2011, 2010, 2009. Seguramente muchísimas cosas parecidas a las que nos van a pasar en el día de hoy. Si queremos saber qué es lo que nos va a pasar en el futuro, veamos el pasado, porque siempre tendemos a repetir el pasado. Por lo menos así lo veo yo. Nos vamos con una frase a robar para que nuestros oyentes se acuesten llenos de sabiduría y llenos de ilusión. Igual, aunque haya refrescado, ponete la pastilla de Fujibap. Johnny, ¿cómo están los mosquitos, mierda? Johnny, la frase sí. Final. No, programa. Yo estoy muy contento del programa que hicimos. Hacé la frase final vos, a ver si... Para una mujer... ¿Pero qué? El hombre solo. ¿Cómo? ¿Cómo? Se contagia mucho. Se mimetiza de lo último que escucha. Se mimetiza. ¿Cómo estuvo el programa hoy para vos? Rescatá algo del programa, ¿no? De lo último. Quizás de todo puede ser. A ver. Tres adjetivos y tres verbos te voy a dar. Ajá. ¿En qué orden? Correr, sí. Caminar y transpirar. Ahora los verbos. Yo corro, él transpira y yo... ¿cómo era el otro? Bueno, amigos, hasta el jueves que viene de 21 a 24 en este programa que quizás hoy no lo estés disfrutando, pero el día que falte... Tampoco. El día que falte, te lo juro que te vas a preguntar... No pasa nada. Nada va a pasar hasta la semana que viene. Chao, un abrazo a todos, que la pasen bien y disfruten que la vida es corta, incluso se puede acabar dentro de los próximos 3 minutos. La semana que viene tengo un día de recuperación. No voy a estar, pero van a quedar acá mis colegas. Mis colegas. Sí, yo el jueves próximo tampoco puedo. Ah, la mía, no. Yo tampoco. Thompson. El jueves que viene me echaron una maldición y adivinen a dónde voy. A un templo Umbanda. Me voy a Mendoza, que Mendoza es la tierra más fría de la República Argentina. No, es la tierra del vino. Ah, yo pensé que eran chilenos. ¿A dónde me llevan? Al Día Internacional del Agua. Hey. Son unos hijos de puta. Una casa perdida. Un amigo que se embriaga.